de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos un poquito más tarde resolviendo cosas, no aparece todavía Alfonso, si usted lo ve por ahí todavía celebrando con una camiseta alemana, por favor mándenlo directamente para acá. Pero ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, saludando también a quienes retransmiten simultáneamente este programa ya en la comuna de San Fernando. Esto es la sexta región de nuestro país. Nos estamos refiriendo a nuestros compañeros de Radio Aucan, Comunitaria Libertaria. Esto allá en San Fernando, sí que los pueden escuchar en la 107.1 de la frecuencia modulada o en radioaucan.blogspot.com, también es una opción, o también los pueden encontrar en TuneIn. Comenzamos entonces esta jornada de día jueves 24 de julio, que nos acompaña, sí, en esta jornada es Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Toño. Estoy bien, bastante bien. Mando un gran saludo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Villa Francia, la Radio Ucán, y también los que nos escuchan a través de la señal online de la Radio Villa Francia. A ellos todo un gran abrazo y un gran saludo. Y también a Alfonso, también, si lo ven, también un saludo para él. Esperemos que esté bien y que no haya sido que le haya ganado la tos, que tantos días se la ha escuchado a través de la sintonía de la Radio Villa Francia. Pero yo creo que le ganó alguien un poco más grande nomás. Tal vez. Ahí sí, está. ¿Cuál era tu micrófono? Y ahí está. Perfecto. Y en términos concretos, vamos a entrar de lleno al café conversación gratis. De todo lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Tema hay de sobra. Bueno, vamos a revisar aquello que tiene que ver en relación a esta investigación y a esta condena que se está desarrollando o se va a llevar a cabo en respecto a si Israel está cometiendo crímenes de guerra llamativo, una cosa que ha dado vuelta a todo el mundo. Estados Unidos se opuso a que se investigara a Israel, y los aliados de Estados Unidos en Europa se abstuvieron. Bueno, tema que vamos a estar revisando el día de hoy y cuál es el tema. Y saludamos también a Max Quiral, que anda pegado con el Twitter en la mano, así que mandando harta información de allá. La gente de Banco Ripley que está en huelga, Cruz Verde un mes, estar hablando la gente del Hospital Salvador, el tema de las concesiones, temas que vamos a estar revisando en el día de hoy. De hecho, hoy día se ve si es que el Sotero del Río se suma al paro. Y esto ya sería más potente. Más potente. Hasta altura. Bueno, efectivamente, parte de lo que vamos a estar revisando, vamos a estar hablando de bombas. De Bofills. A Bofills Award. sí, Bofill, todos saben que está a cargo ahí de Canal 13 ahora en términos editoriales, de sus noticieros y demás. Así que se está notando, y de hecho hay una oleada, por así decirlo, de generación de histeria, paranoia y miedo, coincidentemente con la discusión de la ley antiterrorista y con alguna agenda un poco complicada para el gobierno. También vamos a estar conversando sobre aquello. Temas que también vamos a estar revisando tienen que ver con, bueno, ya dijimos lo de Gaza. Bueno, ayer hubo un reportaje, también lo vamos a echar una pasadita, ¿por qué no? Ayer en televisión estuvieron hablando sobre la AFP. Vamos a echar una revisa también qué pasa con la AFP. Y por qué la AFP estatal tampoco no resuelve las cosas. Por el contrario, viene a legitimar un sistema que se supone está malo y hay que cambiarlo. La AFP estatal no iría en ese camino, todo lo contrario. Así que hay harto tema, hay harto paño que cortar. Y en ese sentido... vamos a estar acá revisando, y obviamente los aportes que ustedes nos pueden hacer a través de las distintas plataformas de Radio Biofrancia. Una es Twitter, a través de el RBF Radio Popular, que estamos en Twitter, el hashtag matinal RBF. El otro es el Facebook del matinal, que lo voy a abrir al tiro para que el Pichi Wenchu... también voy a revisarlo. Ah, ya, si lo vas a estar revisando entonces, sí. Dale, Pichi Wenchu, que siempre escucha por esa plataforma. Y en el teléfono es el 02-288-86-069, lo repito, 02-288-86-069. ¿Quedó claro? 02-288-86-069. Distintas formas para poder participar en este programa llamado Matinal de Radio Biofrancia. ¿Con qué comenzamos, Joaquín? ¿Qué te tinca? Primero comenzar con las bombitas, ¿o no? Démosle con ellos. Sentí ruido acá. Sí, yo sentí, parece, siento a alguien como levitar. Sí. Oh, sí. Ay, como si nada, si no, pasé a un café con piernas en la mañana y llegué acá un poco más tarde. ¿Algún comentario? Buenos días. Buenas noches, ¿cómo estás? Me entró medio frío. Con mucha tos, con, enfermo. Llegó así, No sé, es que estuve esperando un buen rato, no, sí. Fui yo, sí. buenos días, Alfonso. Ya buenos comenzamos días. De lleno, así que se suma ahí. Está bien, pues. De lleno estamos hablando, o comenzamos a hablar de el caso, o los casos, bombas hasta ahora, que ha venido una... oleada, por así decirlo, bastante seguidilla. Periódica, en la cual todos los días se supone que hay un artefacto explosivo acá, se supone que quisieron a los niños, y por acá el tema del metro de la gente, y ahora salen algunos atentados incendiarios a autos, al azar de cualquier persona, porque lo que se quiere atacar es eso, esa normalidad. Y bueno, de la mano de los grandes de siempre, pues. Bofill, la segunda, Bofill está en Canal 13. Ya empezamos a entrevistar a los expertos en seguridad. ya se asume que esto en primera instancia no se sabía si podrían ser distintas cosas, anarquista o no, y todo. No, se asumió al tiro que eran anarquistas. Dije, oye, pero no hay ningún panfleto y todo el tema. Bueno, a la siguiente empezaron a aparecer panfletos. Claro. Porque los primeros no aparecían panfletos. Claro, era como, traigan los panfletos, por claro, favor. Sí. Se los olvidó. Se les quedaron los panfletos sí. en la casa. Niños bichos. Oh. Niños bichos, en verdad se llama así. Sí, es más grande, pero termina con ese nombre, niños bichos. Perdón, que me dé risa, pero es que como niños bichos no parece un grupo sistemático que ponga bombas todos los días. Es como, no sé, es como decir, como mira. Que a Mango pone bombas todos los días, no sé. Se llama Enjambre Vandálico de Niños Bichos. Eso, claro. Oh, gracias por darnos material para el Inmortal del Cangrejo. Enjambre Vandálico de Niños Bichos. Así sería el supuesto nombre de la organización. Exacta. Es que no es necesariamente una organización. Pero es porque que según ellos dicen no, que... No, porque establecen que son individualidades, porque eso es parte de lo que... Es súper importante ese dato, porque aquí apuntan inmediatamente hacia un sector en específico. eso por un lado, aunque la idea es generar una sensación más generalizada de miedo que puede ocurrir a cualquiera, en cualquier lado. Te va a ir el día en el metro, o vas a estar en su auto, va a estar en su casa y alguien va a venir y lo va a matar porque el terrorismo... El enjambre vandálico de los niños bichos. El enjambre vandálico de los niños bichos lo va a matar. Eso trae sus complicaciones para el turismo, yo creo, ¿ah? ¿Eh? ¿A quién le porque importan los gente... turistas? Obvio altura. Que sí. El tema es que está generando una psicosis y lo que pretende generar, porque uno ve la tele y, claro. y cuando uno ve la línea editorial ya sabe identificar para dónde van las cosas. El tema de la normalidad, entre comillas, de la común. O sea, tú vas a salir de tu casa y vas a estar mirando para todos lados porque alguien te puede incendiar la camioneta o el auto. Pero claro, pero alguien va a querer venir a un país donde en cualquier momento le pueden poner una bomba debajo del auto. No, po. Pero es que, entonces que no venga nadie y saca el turismo y ahí ¿y cuál es tu cuento ver? Con el turismo? El cuento mío es ese. La mayoría de los países tienen grandes problemas. De hecho, Chile es una taza de leche, pero en un mar de cagada. El tema es que lo que no ha ocurrido es con su gente. De hecho, tú me dices, vendría un turista este, pero si quedan las cagas más en los otros países. Este Chile es muy atípico. De hecho, no podemos hablar de normalidad porque es atípico el término. Yo no creo que alguien o quien sea pueda apuntar hoy día al turismo. Ella, la turista. Ya. Pero que venía turisteando, por eso llegó tarde. Lógico. Anda en Berlín. Y el tema es que esto es afectar. ¿A quién va a trabajar? ¿Vuelve el trabajo? A ese público está tirado un rollo. Y los medios están apelando a ese público. Usted cuando va a viajar al cabro chico, al jardín infantil... Revisa hasta los tarros de basura. Usted cuando vaya en el metro... Revisa hasta abajo los asientos. Cómprese un espejito para ver abajo del auto. Claro. Cómprese un espejito para ver abajo el auto. De esas palas. Claro, o sea, en cualquier lado, anywhere. Claro. Así como diría un... Oye, acá Aucán Pichihuenchu dice, mira, en cuanto al... estamos viendo, porque de hecho dice, mira, mentira que lo revisan, dice, no, dije, no, ahora sí lo estamos revisando. De vosotros. Hecho lo dijimos, vamos a revisar, por eso, porque no lo habíamos hecho. Y ahí respondió y dijo, mentira que lo revisan. Dice, en cuanto al panfleto eran súper básicos, con casi testamento y una imagen de una anarquía súper poco usada. Los ácratas tienen mejores diseñadores, dice... Es verdad, probablemente... No, yo creo que esta cuestión está hecha como a la medida, pues, y al final... Claro, falta una declaración. Oh, acá está. Oye, falta que haya un bombazo en un jardín infantil. Oh, bombazo en el jardín infantil. Yo creo que si un periodista pregunta... De hecho, entraría a investigar a cierta gente igual. A Yusef y Lenin Guardia son los primeros que yo tendría sentado frente a mí. Sí, pues yo... Ahí es hacerle revisión de manos si tienen pólvora, lo mismo que hacían, po. Claro. De seguro tienen pólvora. No tengo claro así. El tema es que... ¿por qué digo esto? No solamente porque son malitos y porque son medio agilados. No. Porque, mira, me llama la atención. Ellos se dedican al rubro de la seguridad. Anuncian con bombo y platillo que se viene una oleada de enjambre sísmico terrorista. Y aparece esto... Y aparece un... Disculpe, igual es chistoso. Enjambre vandálico, niños bichos. También lo revisaría por droga. Sí. Bueno, ahí hay caso asociado, así que no sería tan raro en un par de esos personajillos. No, pero no deja de ser. Ahora, ¿qué se busca con esto? No, Lenin, o sea, puede ser un Lenin guardiazo por un lado, puede ser para aprobar la ley antiterrorista. Yo he puesto por ahí. Puede ser para aprobar una ley antiterrorista. Uh-huh. Puede ser como eso, yo creo que esos son como los dos principales motivos. Así que alguien quiere dar, bueno, seamos necesarios, es necesario que hayan expertos en seguridad, alguna agencia de seguridad, alguna agencia de inteligencia, o bien... Es una cuestión que también coincide también con la discusión que de la ley antiterrorista, o también puede ser para que la gente se deje de pensar en la cocina donde te están cocinando la reforma y empiecen a pensar de que qué terrible lo que está pasando. Entonces, o sea, son bombas de humo. Claro. Oye, saludo a Ana Karina, que dice: no me gustan niños bichos, me gustaba más como bombas veganas sionistas. Ya. Y José Miguel dice: el líder es su poder supremo. Me contagió la tos a través de las redes sociales. Notable. Wow. Yeah. Y Rodrigo dice buenos días también. Buenos días. Está de vuelta, Rodrigo. Estuvo ahí. ¿Está comprando bolsa a minuto? Sí, estamos comprando bolsa a minuto para escucharnos. Un saludo para Rodrigo. Un saludo para la señora también y su prole. También para allá. Anoche vi que había aparecido. Ahí dice, buenos días. Buenos días, el Rula dice también. 30 palestinos fueron asesinados y 100 heridos tras ataque a Israel en la escuela de la ONU. Esto fue en Gaza. Nos dice Max Kitral. Vaya nomás. Tranquilo. Buenos días, Andrea. Vaya con Allah. También. Salam aleiko. Sí. Aleiko salam. Vamos a empezar hoy día con estudios bíblicos del Corán. Ahora, no cierran la radio. Cualquier mente viene la comunidad judía. Ni aunque Murdo hubiera tirado 100 chistes, se lleva esa hoy día. Sí que así con Hambre Vandálico, Niños Bichos. El nombre igual es bueno. Sí, hay que reconocer lo que... Es como película de Disneylandia. Pero igual, pero mira, sí. que alguien debe estar cagado la risa con eso. De Walt Disney parece la película. Esos nombres así. De Pixar. ¿Ah? Claro, La Guerra de los Bichos. En esa onda. Qué raro. Sí, pero yo voy más al tema de que alguien pone, más que tema de Disney y lo demás, es que alguien dice, bueno, ¿cómo firmamos esto? Déjame ver, ¿no? Bicho. Enjambre vandálico niños bichos. Igual, es terriblemente gracioso, hijo. Y alguien va a tener que leerlo en la tele, esto. Claro, alguien va a tener que decirlo. Pero sí. Llega a ser hasta... cae en lo ridículo. Pero es que yo creo que va por ahí un poco. Puede ser, ridiculizar toda esta situación, pero ¿quién le...? No sé, ¿habrá gente que les crea? Hay gente que diga la gente organización cree, sí. Que... Los medios que serían realidades, serían discursos. Sí, eso si, sí. Si usted dice, pero... les recomiendo, me parece que en el Designs o en Nat Geo, me parece que este canal, hay una especie de serie que se llama Los Ilusionistas. Y consiste básicamente... en un grupo de chicos, son dos, en un grupo de gente que son magos y van por ciudades y generan psicosis. Entonces establecen y van a una ciudad pequeña, por ejemplo en Inglaterra, y empiezan a hacer distintas cosas para que la gente crea que hay una especie de oleada de ovni y encuentros cercanos con extraterrestres. Entonces hacen trucos y todo el tema, y la gente se sugestiona y avanza de forma viralizada, genera, expande y irradia, que van haciendo en distintos puntos, con distintas cosas, a distintos efectos, para que en términos de psicología social se genere esta histeria o se genere este discurso, esta realidad falsa como una realidad verdadera. Eso lo hacen los medios. Sí, o entonces, sea, tú puedes... hay que acordarse de la guerra de los dos mundos, que generó bastante pánico dentro de Estados Unidos cuando se dio en forma radial esta... Que, tú estabas hablando de Orson Welles. Eso mismo, que fue... Que casi te suicidaste, pensaste que venían los... Claro, sí. Es una gran muestra porque es lo que quiso demostrar, bueno... Yo creo no quiso demostrar eso, quiso hacer un buen publicitario para su película, pero después termina constatando eso, claro. Constatando que los medios de comunicación son extremadamente potentes. O me acuerdo recursos. Cuando en los años 60 los estudiantes de la Universidad de Chile avisaron tipo 10 de la noche de que un ovni se había estrellado contra el Cerro San Cristóbal, uh-huh. Y bueno, llegó muchísima gente y todo el mundo estaba alrededor del cerro mirando, y todos veían el ovni. Claro, había un asunto ahí echando humo y con luces de colores. Uh-huh. Lo hicieron muy re bien, claro que sí. Uh-huh. Y la gente estaba convencida de que era un ovni que había chocado contra el cerro. Uh-huh. Y esas cosas han pasado, o sea, es cierto. Pero de ahí a ponerle un nombre tan ridículo, porque yo encuentro ridículo el nombre, ¿eh? Y que yo a mí me gusta, no sé, el nombre. A mí, bueno, me gusta, sí, el nombre, porque lo encuentro gracioso. Porque alguien va a tener. Por ejemplo, ayer estaba la pobrecita Marlene Guiguren. Marlene Guiguren teniendo que nombrar esto en el 13: Enjambre Vandálico Niños Bichos. Esto sí, claro. Le salía serio, como siempre. Pero yo creo que para dentro de estar que largaba la carcaja. Bacán. Porque. Como digo, es ridícula la cosa, pero yo no entiendo cuál es la se nos muere el tata, sí, cabrón, no, atento. Yo no debía haber venido, debía haberme no, quedado sí, acostado, pensamos que ya estaba bien esa ya. Ay, ay, ay, pero no, aquí estoy, ¿ah? Llorando como siempre. Levántame, ah. Ahí levantando la voz, recuperamos, claro, nuestra historia. Así nomás es, pero estoy acá, po. Sí, po. Como buen, bueno, como buen enjambre vandálico, claro. Bicho raro. Bicho raro. Raro, ahora me pone el bicho raro. Niños bichos. Está bueno, yeah. Está bueno el nombre. A mí me gustó. Bueno, cuestión de gusto, no es escrito. El tema, sí, es que esto se da ya fuera de toda broma y términos de... aquí hay, uno ve claramente que hay una intencionalidad de algo, vamos a ver esa tesis, o por lo menos la que yo tengo, pero esto se da en medio de un contexto, y este contexto es la discusión sobre la ley antiterrorista y una cierta comisión para mejorarla, según parte del gobierno, señalando, ¿mejorarla para qué? Y en plena discusión sobre esta ley antiterrorista, aparecen este tipo de acciones, las cuales ponen en tela de juicio el tema del terrorismo en Chile y que necesitamos una muy buena ley que uh-huh. nos permita y que nos proteja. De hecho, ayer yo veía la noticia, el canal 7, y el 13 es, ¿estamos preparados para el terrorismo? ¿Estamos asegurados para el terrorismo? ¿Tenemos buenas leyes para asegurarnos de que protegernos del terrorismo? A mí, discúlpame, pero me parece extremadamente deliberado y para nada azaroso. Y peligroso. Y peligroso. Sí. Hay gente que en el afán del que tenga es capaz de atacar inocentes. Mira, hay ciertos principios de la izquierda, lo hemos conversado acá, de todas las corrientes y vertientes. Y hay un tema muy, muy concreto y muy patente que no se ataca a estructuras civiles. Hay objetivos políticos. Siempre, de hecho, Chile se caracterizó básicamente por tener... en el mundo me refiero, organizaciones de carácter revolucionario, de cuando se define lucha armada, en el caso de la dictadura, y otros que incluso siguieron, por tener acciones extremadamente limpias. ¿Qué quiere decir limpias? En general, que no están ahí los civiles, o para ponerlo en términos más de lenguaje políticamente... de izquierda histórico, no se ataca al pueblo. No hacían ataques indiscriminados, sino que eran bien localizados, planificados, bien planificados. Hay que recordarse de por ser. Pero la premisa de que no se ataca al pueblo. Por eso. Claro. Es, no es un objetivo jamás dentro de. cuando se pone la autobomba frente a la UNTA que, o el edificio Diego Portales, que ya se llamaba así, fue tipo 2 de la mañana, un bombazo que se escucha hasta acá. Fue muy potente, pero dañó solamente dos edificios que estaban involucrados dentro de la situación política, que fue la UNTA o Diego Portales y el edificio que estaba al frente, que donde habían oficinas de la Cancillería. Nada más que eso. El otro bombazo frente a la Embajada de Estados Unidos, cuando la Embajada estaba allá en el Parque Forestal. Y así, las bombas que, como dices tú, es cierto, o sea, ese tipo de situaciones eran bien localizadas, eran bien controladas, no era una cuestión al azar. Sí, eso es cierto. Ahora, oye, estrenando taza a propósito de ni enjambre vandálico. Oye, lo que había que estrenar era Hervior casi, pero ¿sí? ¿No te cachó que el Hervior estaba malo, no, po? Ah, pero ¿cómo nadie te dijo? Yo te conté el otro día, ¿no? No. Sí, porque te había jodido el Hervidor. Cuando estábamos, que yo dije, vamos a poner el blanco porque el negro está muerto. Bueno, ¿qué pasó con el negro? Bueno, la cosa es que los buses se soltó, tiró el agua, casi generó un cortocircuito, tuve que secar. Fue una historia muy emocionante. Pero, ¿qué será lo que tiene el negro? Pero por favor. Los hervidores siempre. Pero si jodieron hace el otro día. Y de hecho tuve que tocar las cuestiones. Fueron y dije, voy a electrocutar y no, logré ser. Fueron las hijas de Afrodita. Lo menciono desde ya, lo del hervidor. Ah, y las tazas bonitas estas que llegaron, fueron traídas por Made Inés. Sí. Niña Bicha, también. Claro. La Niña Bicha. Sí, que un sabotaje de la Niña Bicha. En cualquier momento. Casi nos deja sin señal FM. Tómenlo ustedes primero. Que las tazas eran muy chicas, hijo. Y estas eran más bonitas. Y es cierto, son más bonitas. Para cada uno lo que quiera. También. Señalarles que. Oye, cuando haga eso, levanta la mano y aviso para cerrar el micrófono. Me voy a dejar reventado con. Esto es para puro. Dar lástima ya. Bueno. Dar lástima. Sí, claro. Dar una totalidad. Yo creo que está preparando un nuevo fin de semana largo. Yo creo que por ahí va. Está diciendo. Por ahí va. Bueno, esto se da en la discusión de en plena ley de, o sea, en plena discusión de la ley antiterrorista, como ha señalado el nuevo sheriff Rodrigo Peña y Lillo, y se da en esta generar cierto ambiente, generar cierto contexto medio forzado en el cual ya hoy día se están preguntando y lo están haciendo en medios de comunicación, el canal público estatal que este viene, o el caso de Canal 13, que el canal del gobierno a esta altura, me refiero al canal de Luxic, establecer de una u otra manera esta interrogante, por lo menos yo ayer lo veía así, en estos canales cuando se empezaron a preguntar, ¿estamos preparados para el terrorismo? ¿Tenemos los mecanismos necesarios para hacer frente al terrorismo? Oye, ¿qué momento pasó esto? Pero aquí hay una cosa que uno la podría entrar a unir, ¿eh? Hoy día se supone de que es la interpelación a Peña y Lillo. Así es. Hoy día en la mañana. Sí, pero por otro tema. No importa, pero es una interpelación al ministro del Interior que en este momento, hace días, que está muy preocupado por esta ola de atentados terroristas. ¿No será una forma también de bajarle un poco el gas a la olla a presión para que tranquilizar la situación dentro del Congreso? Yo no creo. No, o sea, no es que le vaya a resultar. Po. No, estoy diciendo que no creo. No es si creo que le vaya a resultar. No creo que sea esa la tesis. Por dos razones, básicamente. Una, porque la interpelación es bien pelotuda y tiene que ver con un tema adscrito en el tema de la Araucanía. Y acá esto se adscribe. Esto tiene. A ver, cuando uno lo analiza, esto va para otro lado. Esto va para generar intranquilidad a la población. En general, una histeria. Es generar la receptividad a mecanismos más fuertes que, valga la pena, que refuercen la seguridad. Entonces, no me parece raro que en medio esté de la discusión de la ley antiterrorista, no me parece raro de que haya sido justo cerca de un jardín, justo en el metro, pero en justo cuando no había nadie, pero hasta puede haber habido un millón de gente. Claro. Lo de la iglesia me tiene más sentido, pero la iglesia aparece después de esto otro. Se entiende así como, oye, sí, pues no estamos olvidando el modo operandi que tienen. Exactamente. Porque ellos son expertos, claro, en el modo operandi, nunca la chuntan, pero son expertos en el modo operandi. Claro, lo que tienen que hacer es fusionar el modo operandi con cosas que podrían generar verdadero terror en la población. Eso sería como un montaje, claro, perfecto. Pues, pero se le olvidó un poco lo otro. Ahora, pueden haber gente, no grupo, porque acá cuando hablas en ese contexto tú hablas de individualidades. No hablas de grupo. Puede haber individualidades que en un momento vean esto como una opción y como un camino en términos políticos, sí, obvio, si estamos en términos probabilísticos, sí, es posible, pero eso está alejado completamente de una politicidad de la acción. La propaganda por el hecho no es el hecho en sí nomás, que como querrán creer algunos, y me parece que falta leer, profundizar, sí, en algunos textos. Esto parte desde la premisa de generar un hecho político que permita un aumento para una causa, incluso despertar de conciencia, porque eso busca, en definitiva, la propaganda por el hecho. Y acá lo que se busca es lisa y llanamente terror. Y esto ya, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, dice, ¿esto a quién conviene? ¿O quién sale ganando con esto? ¿O a quién le conviene incluso políticamente con esto? Y ahí uno genera los móviles necesarios. Claro. Eso está explicado íntimamente con lo que son los objetivos políticos. Para cualquier cosa que uno haga o deje de hacer. Por eso yo pienso de que justamente sería perjudicial para el Estado, más que... Ya no estoy hablando del gobierno, para el Estado, de que vayan a poner en jaque a un ministro, el ministro del Interior en este caso, cuando hay una situación tan delicada como son estos atentados terroristas que se están realizando en el país o dentro, sí, de Santiago. No, sí, entonces, desde ahí yo lo estaba viendo. Sí. Ahora, lo entonces, que yo creo que. Para que... bajarle el nivel en el Congreso y cosas de que. Calmar un poco y empezar a dejar las cosas más tranquilas y no seguir con esta situación de que el día de mañana vayan a poner en jaque al ministro y lo saquen. No creo. De hecho... Es cuestión de puntos de vista. Sí, pues por eso. Delante te decía que... ¿Tú crees eso? Yo no lo creo. O sea, tú no lo crees, yo no creo. O sea, que partir desde la premisa es totalmente contrario a lo que se querría en términos de objetivo buscar. Entendiendo lo que es una interpelación. Sí. Y de hecho, esto por el contrario, lo que hace es reforzar poder central. Esto es lo que buscan, eso. Y se refuerza el poder central porque acá lo que se habla en un momento determinado es de el Estado. Y ahí empieza a funcionar el Estado protegiéndose. Pero protegiéndose para generar la protección desde la primera barrera. Que como decía Joaquín en un momento determinado, la señora con el virus, o sea, con el espejo mirando para el lado. Generar, reforzar ahí. Porque las críticas han venido generalmente desde ahí. Entonces... Esto no. A ver, para ponértelo en términos simples, si tú quisieras hacer eso que está diciendo, es como lo que ocurrió con Piñera cuando estaba investigando el secuestro de su hijo. Ya. Después de Piñera, sí. Gate. Bueno, ahí le mandaron un mensaje súper claro, po. Sí. Y eso tiene que ver con una lógica. Y el mensaje lo recibió y lo entendió. Ok. Acá el mensaje va al conjunto. ¿Me entendí? Una operación puntual así como, caguemos a este Gil porque este y para que se ponga a trabajar bien. No, acá se está apelando a ti, a la vecina, por supuesto, al este. Pero también se está apelando al Congreso. De hecho, Pelusa dice, hola, cerca de mi casa quemaron un auto ayer y quedó la escoba. De hecho, fue allá cerca de la casa de la Pelusa. ¿San Miguel? Una San Miguel, otra fue en Viña del Mar, si no me equivoco, y otra fue en otro sector. Se fueron tres puntos. Equidistante y supuestamente arbitrario, azarosos. Y efectivamente, se quemaron los autos, así, y como la quema con la acelerante, encina, fuego y listo, ya, sí. Porque malo nomás. Así. Oye, una pregunta, pero son tan, hasta para los montajes, ¿son centralistas en esto? Porque claro, quieren generar terror, pero no hay en regiones, no. Pero ¿para qué querían regiones? Pues si todo se decide en Santiago, la gente, la psicosis, las noticias. De hecho, puede haber un terremoto en regiones, bueno, y una está pendiente un rato. Imagínate si quemaran un auto en Vallenar. ¿A quién le iba a importar? ¿Va a salir en las noticias? No. Po. Pasó. Ya. Pero entonces, ¿sí que tienen miedo? Quemó. Vamos. Pero no es lo mismo que en una población donde hay 10.000 personas, no, claro, girando alrededor, se quema un auto. ¡Oh, qué terrible! Claro, uh-huh. Po. Claro, si tienen miedo hay que estar fuera de Santiago nomás. Claro, vámonos a vivir fuera de Santiago, nos llevamos la radio para afuera. Sí, pues. Sí, total, ¿cuál es el problema? Todo se puede. Después vamos a hablar del video de RD. ¿Hay no he visto el video de RD? ¿Cuál no, es el que parece un cuento? ¿Pero no es el por mí todos mis compañeros? No. Sí, pues. Ah, sí, terrible. Terrible, lo había intentado olvidar. Esos no son niños bichos, son niños lies. Enjambre hippie, niños lies. Así como. Sí. Hacen errorismo de otros lados. Hoy saludo a la internacional errorista. Muy simpático ellos. Sí. Y. Que plantearles, decirles que nada, porque esto se ve, huele mal. Tenemos antecedentes como para pensar mal, de aparato de seguridad o de ciertos sectores políticos, ya ligado a alguna fuerza armada, o el caso de la seguridad, casi le volaste la cara al juez tiempo. No. Pero si mira cómo se mira, como quedó doblado así. Ay, oye, no sé. ¿Qué despeinado? ¿Sí? Uy, otro más. Con cuidado, po. Hasta Alfonso. Luego. Oh, el Rula dice, ¿qué dice? Miel o muerte, la radical consigna de enjambre vandálico. Nah, me estáis jodiendo. ¿Cuándo? El Rula, miel o muerte, enjambre vandálico, sale un Winnie de Pooh encapuchado. Y una M en un círculo notable. Está buenísimo. Sí. La abeja maya. El amigo. Miel o muerte. Pero bueno, claro, y más encima Bofill dándose, Bofill el guionista de lo que fue el caso Bomba, y hoy día está a cargo de los noticieros y del ¿cómo se llama? La línea editorial periodística de Canal 13, y se nota mucho. De hecho, se mandó ayer un reportaje sobre las bombas y se vienen más atentados y esta cosa, va a morir gente en algún momento. ¿Se siente seguro usted? ¿Qué dicen los expertos en seguridad? ¿Estamos preparados para el terrorismo? Ya, vos filpo. De hecho, cachando a Bofill, es uno de los posibles que se le ocurren este tipo de nombres tan agraciados. Y en ese sentido, a mí me hace ruido la cosa. Me hace ruido. El tema es que, al generarse cierta iconografía, no va a faltar la individualidad que diga, aprovechemos el momento creyendo que la está haciendo de oro. Y estoy recordando otros casos en Europa donde la policía hizo una cosa similar. Y terminó... Terminaron cayendo los que no tenían que caer. De hecho, acá lo que se está previendo, y eso téngalo por presente desde ya, es una cacería de brujas. Entonces, y es una histeria por otro lado de la vecina. Mira, es que sabes que nosotros vemos que son medio raros. Mira, se visten medio raros estos cabros, el hijo de mi vecina. Y ese tipo de cosas, claro, es la que uno prevé y ya dice, aquí esto va para allá. Acordémonos cuando en los años 80 los jóvenes punk no los dejaban andar por Ahumada y los tomaban detenidos por huérfanos, por todo el centro. No podían andar en vestidos ni con esos colores en el pelo ni nada por el porque eran todo eso, estaban considerados peligrosos. Entonces vamos cayendo en una esquizofrenia media extraña y peligrosa. Porque eso es lo que está hacia allá vamos. Y eso es lo peligroso que podemos llegar en un momento en que la gente, bueno, si ya de ahora anda siempre dudando del que está al lado, ahora más todavía. Claro, pues alguien va a decir, oye, este tiene cara de Alejandro Iván Caldálico de los niños moscas. No sé, que no puedo terminar de decir eso sin que me parezca estúpido. Niño, bicho, niño, bicho, niño, bicho, niño, bicho, niño, bicho, niño, bicho, es que eso es bicho. Yo encuentro que, a ver, esto es marquetero igual, porque igual como que queda pegado así. Es como, oh, enjambre vandálico, niños bichos. Bien. Bien ahí. Pero no. Y porque genera esta cosa, po. Esto de llamar. Pero a mí lo que me preocupa, insisto, es esta paranoia social que se va a generar. Claro. O que pretenden generar, porque yo veo que la están haciendo ya. Ya comenzó esta campaña. Y esto es generar la cacería de brujas, generar la histeria, generar la paranoia. Y somos dados a la paranoia en este país. ¿Ah? O sea, había un montón de gente y no eran pocos los que veían la Virgen en el cerro allá. Po, claro, con el Miguel Ángel. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, somos dados a la histeria, a la paranoia. Y eso genera una barrera de contención para el poder súper, súper potente. Pero ¿cuántas veces no hemos comentado de que a veces uno va en el centro caminando? Tú vas con alguien conversando y de repente mira hacia arriba cualquier edificio y indicas con el dedo y nos falta el montón de gente de buen alrededor tuya, mira para arriba, que estoy mirando y que estoy apuntando. Es cierto, pero claro. Si es que el líder apunta al cielo, los tontos miran el dedo. Ese es el... No, es verdad, pues, está típico ese clásico experimento de claro. Así como tú, oh sí, ¿qué pasará ahí? No pasa nada, pues. Claro, no está pasando nada, pues. Y eso lo hacíamos comúnmente con mi papá, porque en el centro, bueno, ya no quedan tantos edificios que en la parte alta habían esculturas, tenían algunos íconos, algunas cosas bien, bien simpáticas. Entonces de repente íbamos caminando y nos decían, mira, eso de aquí allá es de tal y tal cosa y significa tal o cual, tiene tal significado. Y nosotros ahí mirando y la gente se ponía alrededor a mirar para arriba y no sabían ni qué estábamos. Y eso pasa. Sí, pues ponte a mirar al cielo, ponte a un amigo a mirar al cielo y van a tener a todos los giles mirando claro, al cielo. Claro, y todos buscando, y todos van a ver algo, ¿ah? Uh-huh. Ni siquiera solamente van a mirar al cielo, sino que, sí, mira ahí, esa luz, sí, mira esa. Uh-huh. Y van a ver distintas cosas. Uh-huh. Claro. Partir desde la premisa, porque acá hay un elemento distinto. Y esto es lo que genera... ¿Distinto a qué? Distinto porque aquí lo que se está tratando de decir es que hay grupos que están listos y preparados para atacar a la gente. Claro. Que para atacar el metro, para atacar a usted, señor trabajador, o usted, señora trabajadora, que va... ya reventado de la explotación y en cualquier momento puede que donde usted esté sentada, ¡pa! Entonces, eso está planteado y eso genera, es como, para ponerlo en términos simples, es como lo que pasa con tema Israel, que tiene una sociedad facha, generalmente Israel, la derecha gana, pero holgadamente. Es más, la disputa está entre si gana la derecha más reaccionaria o la menos reaccionaria o la reaccionaria medianamente, porque está esa psicosis constante. Ocurrió también en términos de Estados Unidos de provocar, y eso beneficia a ciertos sectores, beneficia a la paranoia y la histeria, y no son buenos caldo cultivos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que la seguridad es un negocio. O sea, Lenin Guardia cuando estaba haciendo sus cartitas no estaba pensando en hacer una revolución para acabar con el sistema. Estaba pensando en hacer un buen nicho de negocio en el cual la verdad estaba bien floja las ventas. Pues entonces había que vender seguridad. Pero fue bien tonto. Bueno, pues nunca ha sido muy brillante acá tampoco. Si tampoco pongamos color. Sí, lo buenos son para vender la pesca. Pero no son buenos necesariamente fileteando el pescado. Eso es, pero algo muy propio de nuestra clase política. Claro. Y la pesca la venden porque tienen a todos convencidos que es la única feria. Ese es el rollo. Que uno no puede ir para otro lado a ver si hay pesca, porque seguramente no hay. Y a perder el viaje. Y como generalmente acá somos medio cómodos, mejor esto. ¿Ah? Lo tenía en la puerta de la casa. Entonces, el tema en discusión acá es que hoy día tenemos un concierto de giles expertos en seguridad. Tenemos a Pedro Alivia, tenemos a Jalandro Peña. Pero no podéis poner a Jalandro Peña a hablar. No podéis poner a Youssef, que fue una caricatura de Ethan Hank, tirado al novelista ruso, acá a cargo de la ANI en su momento determinado. Y súper convencido, y se vienen más, y la cuestión, y etcétera, etcétera. Eso es sumamente complicado. Y acá se está explotando esa histeria. Entonces, ante eso, nada, mira, es mucho más probable la gente muera desafortunadamente atropellada en términos probabilísticos que por una acción terrorista en este país. Es más probable que le caiga una cornisa en la cabeza, sí, que este. Pero lo que se busca, y eso es el tema, el terrorismo es constante. Ocurra un hecho o no ocurra. Y eso es lo que se pretende. Y generalmente, y está demostrado en la historia, el terrorismo casi siempre viene de las clases dominantes. Porque les conviene. Con eso se protegen. Es un buen negocio. Ahora, ¿qué están tapando con estas, con toda esta Yo creo que propaganda? Quieren destapar más que tapar. ¿Destapar qué? Precisamente esa histeria. Precisamente ya, aquello. Ya, perfecto, pero para eso es porque quieren tapar algo, o sea, o quieren tirar algo por debajo. Ya se tiró la está ley, la discusión de la del ley binominal, se está viendo el asunto de la educación. Pero está la ley antiterrorista, te vuelvo... No, y claro, está en discusión, y se estaba discutiendo, ojo, se dijo que se iba a revisar la ley antiterrorista para discutir primero su derogación, porque la verdad no solamente es arcaica. Sí. Y ahora el paradigma cambió. Se está discutiendo su perfeccionamiento. Pero la Naciones Unidas ya presentó una al gobierno de Chile de que revisara la ley antiterrorista. Obvio. Entonces, este gobierno ha sido súper astuto porque, bueno, tiene oficio político, pero en la novena región no la ha tirado. Pero acá ya va invocado dos veces. Una en el caso de Víctor Montoya, donde la Intendencia Metropolitana se hizo parte. Y otra respecto al tema del metro. Y ahora se estaría viendo incluso con el tema de la iglesia, allá en Santana. Pero hasta el momento son dos. Sí. Hasta el momento son dos. Y hasta ahora dicen, que también es interesante, que dicen, bueno, estamos revisando la ley antiterrorista con otra experiencia internacional. El tema es, ¿qué experiencia internacional van a elegir? Pueden elegir, claro, Israel, por ejemplo. Sí. Digámoslo, así es fácil. Sí. Entonces van a decir, bueno, dado. O lo de Ucrania con el avión. Claro. Entonces pueden elegir una ley antiterrorista más terrible que la que tiene Chile. Por supuesto. Y nos van a decir, bueno, porque la experiencia internacional indica eso. Además que el terrorismo está muy fuerte ahora en Chile. Oye, la Pelusa dice, igual acá las viejas están vueltas locas. Es que acá no pasa nada, po. Compañero, ¿cómo cresta que iban un auto acá? Como rayos. Sí, como rayos. Estaba tan fome y va a ser el comentario en dos semanas por lo menos allá. Sí, yo creo que va para allá. Iba a pasar a la historia. No, y aparte que tiene que ver con la arbitrariedad. O sea, cuando usted en la mañana salga de su casa y no encuentre su auto en buenas condiciones, es porque los terroristas están cerca. Sí, claro. Genial. Y después ponerle mote a todos los terroristas. Sí. Todo el que sea raro, todo el que usted vea así. El que sea de vestido, el que forma. El que sea vegetariano. Claro. Ah, el que anda escuchando cierta música, el que escuche cierto tipo de programas radiales. Claro. Gente, el que se junta con cierta gente en la casa. ¿Sí? El que tiene una cuestión de Winnie the Pooh. El que tiene un póster de Alfonso. ya. Un montón vamos de gente dándole. Que es propenso. Axl Rose, Alfonso. De Rockstar, Rockstar. Y podría valerte la cana. Por eso no estamos reproduciendo póster en estos momentos. Ya. Pongámonos serio, por favor. ¿En qué momento estamos dando jugo acá? Sí, ¿en qué momento? Están dando jugo hace como 5 minutos. Ya no importa. De hecho, yo tengo mi propio póster, no, de hecho, guardado. Ya, bueno. Acá. Qué bueno. Ya. Te felicito. Está bien bueno. ¿Sí? Sí. Ahora, Don Miguel, estaría muy enojado con este afiche. ¿Don Miguel? ¿Por qué? Que de los cigarros. Ah. Agarra lo que se viene un. De ver aquel de aparece. Sí. ¿Quién aparece? Una marca. Malboro, una marca. Que, no haga propaganda acá, por favor. ¿A quién se le ocurrió poner una cosa tan asquerosa como eso? Simplemente para comparar con James Dean. Ese era el propósito. Mira tú. De hecho, gracioso, porque aquí tengo dos fotos mandadas en ese contexto. Ah, ¿sí? Sí. Una que salió en una revista internacional y otra que está ahí. Las dos envías por... ¿Por quién? ¿Tú? Por tu socio, el que está al lado tuyo. Puedes tirar la mano y ¡pa! En una entrevista, Peñalillo dijo que la ley debe ser el del tenor de Estados Unidos e Israel. Las primeras aplicaciones serán a Mapuche. No, estoy loco. Te estoy preguntando esto, si está eso. Porque... Si está eso por ahí, por favor. O sea, estoy libre de culpa. El único problema es que me rodeo de bichos, Neis. Uh-huh. Ay, Dios mío. Ay, Neis. Oye, gracias. Están lindas las tazas. Muchas gracias. Tan bonitas. Uh-huh. Para otra que venga en la base, pero están bonitas. Oh, la lavó cuando la llegó acá. No seas mal hablado. Después le echo veneno nomás, pero la lavó cuando llegó. La Andrea retuite algo y dice: enjambre vandálico, niños bichos. Güera, éntrate, Pedrito. Está muy bueno. Pero es que está bueno el nombre. Hay que reconocerlo, que está bueno el nombre. Queda en el inconsciente colectivo. Ya pasemos a otra cosa y ya no nos rimos bastante. Pero si encuentran ese... esa aclaración de Peña y Lillo respecto al tema de Israel y Estados Unidos, hágala llegar. Ahora Peña y Lillo, de hecho, está respondiendo a la interpelación. Esta es una cuestión muy fome, porque pongamos el contexto de la interpelación. Esto es fome, po. Esto es como un reality show donde tienen gente con prapa que aplauda por un lado, gente que aplauda para el otro lado. Y aquí las Bachelievers y particularmente la sección femenina de Bachelievers empieza así como, ay, que se ve mina, ay, rico, viene el lío, es como guayón, y toda esa parte, y todo el apoyo, ah, el ministro Cacha como le respondió, los ojos calladitos, ese tipo de cosas. Una lata, sí, porque tiene que ver con un juego de clase política. O sea, aquí no está en juego, por ejemplo, la caída de Peña y Lillo. No, ni nada por el estilo. Es un juego. Y claro, y aquí algunos empiezan a decir, pues que nosotros somos de izquierda. ¿Por qué? Porque compararse con Rojito Edward, es fácil. Ex yerno de Francisco Vidal, por lo demás. Sí, ¿se acuerdan de esa historia? Y los Bachelievers deben estar ahí viendo esto como si fuera un partido de fútbol, po. Y eso es lo más terrible. Mira, aquí de todo. Ya Francisca, María Francisca, me mandó un saludo y dice: ministro Peña y Lillo, ¿gel o cera? ¿Ministro Peña y Lillo, qué cosa? ¿Gel o cera? Ah. Así, para atrás. De hecho, aquí hay una foto que la tiró Bio, me parece. Sí. Bien peinado así. Aunque no se ve muy bien la foto, porque. De hecho, se ve como que tú eras rapado aquí al lado y eso se ve más... Ya tú sabes. Pero ese es su estilo ahora, Peñalillo. Sí. Se cambió. Sí, dijo, quiero ser más juvenil. Su look. Claro, quiero ser más juvenil. Quiero llegar ahí a la gente. Quiero infiltrarme en los niños bichos. Entonces se cortó el pelo de un lado. Va a llegar, hola amigo, así. Pongamos una bombita. Sí, y más encima que te interpele el rojo Edward, debe ser terrible. Lo más fome que hay. Yo creo que lo quieren matar de aburrimiento, sí. Yo creo que ese es el plan. Y de ser así es buen plan, hay que decirlo. Y aquí empezamos con la relación entre las FARC y la Mapuche, los extraterrestres, Roswell y la Araucanía, ¿no? Sí. Muy fome, pobres agricultores, están llorando, ¿no? Esto es una lata tremenda, no se lo recomiendo. Y nada, pues, y esto lo que busca es generar posiciones también, de que la gente se sienta interpretada o más cercana a Peña y Lillo. Y otro a Rojito Edward. Entonces, genera esa binominalidad. ¿Cachai? Ahora, ¿va a cambiar esto algo? Nada, pues. ¿Qué va a cambiar? Absolutamente nada. Pues hay que. Es verdad lo que dices, que esto también, como que hay un montón de gestos durante el año y que es como para reforzar esa binominalidad. Así como. Ah, en realidad tiene que estar del lado de Peña y Lillo o de Rojo Edwards y su pandilla. ¿Tiene que estar del lado de Bachelet en esto o tiene que estar del lado de la derecha? Y así nos están acostumbrando a decir de que en realidad hay dos bandos nomás. Pero ¿cuántas veces nos escuchábamos a olvidar cuando decía tú le haces el juego a la derecha? Cuando fue de derecha, Bárzago. Hay que ser muy cara dura. Y esas cosas se daban, pero ¿cuál era la idea? ¿Fue la de intencionalidad? Derecha. La intencionalidad era de que ya, o eres de aquí o eres de allá. En cuántas formas, hasta en todos los círculos sociales, políticos, culturales, llegaba alguien y etiqueta al tiro. Es una costumbre muy estúpida de esta sociedad. Y muy chilena, por lo demás. Etiquetar a la gente, ¿ah? ¿Eres de aquí o eres de allá? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres azul o eres amarillo? Recuerdo la conversación con gente de los grupos de exiliados. Pues esa cuestión es muy, muy entretenida. Porque me acuerdo que un día estábamos, no sé si comiendo, cenando en un lado, y se hablan de las peñas. Pues, hicieron muchas peñas fuera de Chile. Y nada, pues. Las mesas repartidas por distintos grupos. Y hay gente, ¿alguien vio de casualidad el juego de Arcibel? Muy buena película. Darío Grandinetti, Diego Torres. Tiene que ver con Miranda, un país imaginario que puede ser cualquiera de las dictaduras de Latinoamérica que hubieron. Tiene que ver con un levantamiento, una insurrección, pero también con el tema de educarse y de autoeducarse. ¿Diego Torres? Cárcel. ¿Ese Diego Torres? Ese Diego Torres. Muy, muy buen papel ahí. Pablito se llama. Bueno, el caso es que llega un tipo que era un columnista de ajedrez. ¿Eso es la película? Sí, la película. Obvio, yo creo que de la comieta. No. Para contar el contexto. Y en un momento... determinado, él cae en la cara porque había hecho un hack al rey dentro de comentarios de ajedrez y se pensó que estaba dando jugo o molestando lisamente en estas cosas metafóricas al dictador. Entonces le valió la cana, po. Y cayó ahí él sin ser de organización política, este, más perdido que este. Y conoce a un tipo. Entonces el tipo le dice: bueno, te voy a mostrar quién es quién, quiénes son estos. Bueno, los de allá son troscos. Y los puede ver porque está todo el día con un libro, ¿cachai? Este y los de allá son maoístas, ¿cachai? Tienen todo igual, este y son este, y tienen estos defectos. Siempre era el tema de los defectos. Los de allá son comunistas, soviéticos. Entonces, vinieron para acá, y todo el tema. Y nombraban los distintos grupos y todo el tema, y todos eran penca y todo el cuento. Y por último dice, y bueno, y allá están los socialistas guevaristas. Eso, son comprometidos, son buenos, y la cuestión es este. ¿Y si tú de qué sos? No, yo soy socialista guevarista. Por eso... claro, obvio. Todo es repartido. Es notable esa parte, porque habla muy bien, en general la izquierda es así. Pero la izquierda chilena, cuando estaba en exilio, estaba en una cena, y claro, pues, peña, ponte tú, obvio, una peña en ya, Suecia, donde había más. Me acuerdo que estábamos hablando esa vez, era Noruega, Suecia y otros lados. Pichihuenchu la vio. ¿Sí? Informo, el juego Arcibel. Recomendable absolutamente. Si la puede bajar, descargar, muchísimo mejor. Si no, por ahí siempre está en esta gente que vende películas en la universidad y cosas así. Está ahí. Darío Grandinetti y Diego Torres trabajan ahí para que la busque. Se llama El Juego de Arcibel. 100% recomendable. si nombra el matinal, en cualquier lado le van a dar un descuento. Claro. Hoy ese es un... Y ganamos por prima la película, por promocionarla. Sí, ese es un dato aparte, pero ¿cacharon el accidente en África del avión, no? Sí. Estaba la hija de Raúl Castro. Sí. Eso. La sobrina. Sí. O sea, la hija de Raúl Castro, sobrina de Fidel. Sí, po. Claro. En un accidente de avión en Argelia. Uh-huh. Nunca los desastres de avión vienen solos y parece que esa ley en verdad se cumple. Sí. Es como cuando se muere un vecino en la cuadra. La pela sí. Nunca viene sola, siempre vienen dos más. Así es. Y sí. Se cumple. Y se cumple. Sí. ¿Y falleció? Sí. Uh-huh. Wow. Así la cosa. A ver, lo que usa Peñalillo es cera. Alguien que sabe, la Andrea dice. Y ahí yo pregunto, ¿cera de abeja de enjambre? Porque ahí descansaría todo. Con miel, claro. No, sí, ya, ahí te pasaste. Pues si la cera la hacen de la abeja, po. Entonces, enjambre, abeja, de haber visto su cera, de haber dicho, ¿cómo le pongo? Esto es cera, enjambre, ya. Claro. Y ahí se le ocurrió. Se lo mandó ahí. Yo no encontré en el hashtag, te faltó una L, oye. Dice Mátina. Mátina RBF, porque yo estaba buscándolo en el hashtag porque lo vi en el tele. Dice Mátina RBF, lo que usa Piñalillo es cera. Plantearles que, bueno, tanto están haciendo la peña, po. ¿Mm? Típico. PC acá, socialistas, y depende si eran Comanche, si eran de Renovado en un sector, ¿cachai? Los que vienen del frente del otro lado, los que venían del MIR en otro. Y todos sentados así, po. Y todos sentados con sus distintos grupos. Entonces uno entraba y así. Entonces, generalmente los suecos o gente de otros países decían, porque uno entendía la resistencia chilena, po. ¿Por qué están todos sentados así? Porque son todos hueones, po. ¿Por qué van a estar sentados así? Porque en definitiva son posiciones políticas distintas, pero en definitiva porque así somos nosotros. Entonces decía, muy difícil que levante una resistencia tan potente en ese sentido cuando está este nivel de división, que en general tiene que ver con caudillo, que tiene que ver con que alguno se siente más o menos con problemas psicológicos, que tenemos harto en este país. Ha sido fomentado desde la fundación del Estado los problemas psicológicos en este país. Entonces, se da muchísimo eso. Y eso se busca también por parte de la clase dominante en términos políticos. Fomentar aquello en términos de decir, oye, tenemos diferencias políticas. Cuando tú sabes que no son diferencias políticas, pues son diferencias de problemas psicológico, que deberíamos resolverlos con psicólogos más que con analistas políticos. Y eso se ocupa muchísimo también para generar esta cosa que tiene que ver con mantener esta quietud. Pero claro, sí, yo recuerdo cuando estaba en Ecuador y la gente nos preguntaba, pero no entendemos por qué, si son todos chilenos, vienen todos con una misma situación, vienen todos de una u otra forma, si no arrancando, pero huyendo de la dictadura, y todos tienen una cosa en común y están como separados, po. Y cuando hay alguna actividad, como bien decías tú, cuando habían, qué sé yo, en Riobamba, en Quito, en Guayaquil, habían actividades. Tú entrabas a la actividad y veías que estaban en un lado sentados los socialistas, en otro lado estaban sentados los comunistas, en otro lado estaban sentados los miristas y así. Cada grupo político separado unos de otros. Y es más todavía, la gente más joven, los estudiantes, por ejemplo, estaban un poco más cohesionados, pero también estaban aparte de los adultos. O sea, era una cuestión más loca que no habiendo. Entonces llegaban los ecuatorianos, quedaban mirando y no entendían nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Sí, eso pasaba. Pues. Yo prefería estar con los estudiantes universitarios ecuatorianos que estar con los chilenos. Porque eran complicados los chilenos. Son. Claro, y somos. Son. Somos. No. Sí, porque somos chilenos, po. Yo no soy chileno. Ah, no. Por favor, ¿qué te pasa? Es ciudadano del mundo. Es ciudadano del obvio, mundo. Obvio, citizen. Nos parieron en la luna. ¿Y qué tiene que ver la luna acá? No sé, po. Porque no... ¿Qué eres un lunático? Ciudadano del mundo, no entendiste, la luna está fuera del mundo. ¿Qué eres un lunático? A veces lo soy. La luna a todos les genera algo. Oh, sí. Esta cosa de la gravedad, el tener más del 70% de agua nos genera un tema con la luna. Por supuesto, sí, no, y broma. El sol también. Uh-huh. El tema es que, sí, pues así son. Oye, acá la Ana Karina dice que tiene la solución para el líder. Lo leí. Y dice, Peñalillo tiene la solución para las dos del líder en su cabello, miel y limón. Cierto. Sí. Que tienes que ir a langüetearle la cabeza a Peñalillo y te vaya a curar. ¿Podemos ir con una cámara o no? Permiso. Permiso. Qué gente tan complicada. Oye, esa habría que filmarla, sí, po. Habría que filmarla esa. Siempre filmando todo. El que se saca foto frente a la... No soy yo, te digo al tiro. Yo no me saco foto, me una sacan foto. Oye, ¿quieres tomar una selfie? Más posera que esa no hay. Discúlpame, pero esa foto es lo más posera que hay. Y dice, ay, yo no me saco foto. Y te faltó ponerte así, po. Yo solamente fui y me afirmé en la muralla para demostrarle a cierta sonriéndole persona de que la yo cámara. Podía sonriéndole a la cámara. No, si ni miré la cámara. Pero mira, sí. No me tenté a que el resto la vea. Ah, no, mirando la cámara. Me afirmé en la pared y con una sonrisa para así. Demostrarle a cierta persona que yo era capaz de firmarme en esa pared. Cuando ¿y a quién ella no te la creía que dejado. Era capaz de firmarte en esa pared? Sí, porque a esa persona le habían dicho que no se podía firmar ahí. Un rebelde. Eso fue. Un rebelde sin obvio, causa. Obvio, po. Con causa, sin causa, es lo mismo. Está bien. Que pone rebelde sin pausa de Godínez. Sin pausa. Es que está ese, po. Una canción de Godínez, hay que dedicársela a Alfonso. Buen tema, ¿eh? Oye, a propósito de temas, manden sus temas. Mientras, por favor, contextualicen. No es para que manden ciertos temas. Oye, poneme esta de Chayanne. Y no las pongan a última hora, están llamando. Oye, no. Poneme esta de Joaquín Sabina. Vaya, no. No. Ya, entienden a lo que voy. De John Manuel Serra, no, tampoco. No. Pían de los Jaivas, no, de los Jaivas no. Tampoco. De los Quincheros. Podemos tomar y canción en inglés también, muévete todo ese. Hoy día hacemos un especial. Hoy podríamos hacer un especial de distintas bandas así en programas. Por ejemplo, no sé, pues vamos a tocar temas de los Beatles. Podríamos hacer cosas así. Buena idea. Buena idea. Hoy día nos vamos a escuchar a Pink Floyd. Ay, por eso. ¿Ya? A propósito de lo que el llamado a los rockeros del mundo que hizo Roger Waters. ¿Supieron o no? No. Ya, me están bromeando. No. Pero es un gran opositor a... Roger Waters hizo un llamado a todos los rock and rolleros del mundo, a todos los artistas de rock del mundo, a no ir a Israel y boicotear a Israel, sumado al BDS. Uh-huh. Este boicot cultural y artístico también que están desarrollando como parte de la presión por lo que está haciendo Israel contra Palestina. Bien. Y todo ahí. Eddie Vedder también se mandó una y despertó la molestia de la comunidad judía. Esto ocurrió en Inglaterra, si no me equivoco, en un concierto que llamó a parar esta masacre. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó. Vamos a conversar sobre eso. Ah, ya, vamos a conversar sobre eso. Porque yo tengo una pregunta que hacer, pero ya cuando lo conversemos. A la comisionada. O una pregunta que hacer sobre Peñalillo. No, sobre Peñalillo, no. Mira. Pues si estamos hablando... No, yo estoy hablando de la votación. Arauco tiene una pena. Cover versión de los Jaivas. De los Jaivas, no. Anda, este. Ah. Quiero un tema, la Bersuit, se viene en el estallido. Vamos a ver acá. Pueden pedir sus temas. Ya tienen más o menos referenciado el Marco Von Marley, Fidel Nadal, Tool and the Maitre, los Cafres. Ya, pero decían cepo. Pero no estaría mal el The Wall. A propósito de eso. Pero busquen por ahí, que tienen un computador. Roger Waters llama a los rockeros del mundo, a los rock and rolleros del mundo. a no asistir ahí y ayudar a esta presión internacional contra Israel. Pero siempre lo ha hecho. O sea, sí. Él siempre ha tenido esa línea de apoyar a Palestina, de ser crítico de las acciones que está llevando a cabo el Estado de Israel. Yo encuentro que está dentro de su consecuencia y a mí me parece bien. De hecho, yo... Bueno, harto músicos suspendieron sus conciertos en Israel. Me encuentro bastante correcto, pero el tema también es... Creo que Milan Hernández no iba a ir para allá tampoco. Sí. Lo que hubiese sido en realidad un acto de sabotaje es que hubiese ido. Ese es el problema con Miriam Hernández. Deberían haber mandado a Miriam Hernández. ¡Huele a peligro! Claro. ¡Huele a peligro! Voy a justificar, de hecho, todo eso ya. Fue cruel el chiste. Pero sí. Ellos, ¿verdad? Huele así. ¡Ay, no! Van a tirar una bombita. Hubiera sido peor que fuera aquí en África, Pogón. Para bailar esto es una bomba. Bueno. King África lo que escucha de hambre. Más niños vándales. Ya tienen, van a contar CDs de King África y los van a Eric tomar. Eric Clapton, YouTube, es la idea. Sí, pues, baby. Sí, pues. Ellos mandé un tema por... Por avisa, po. Sí, pues. Los temas antiguos de Pink Floyd. De los antiguos de Pink Floyd. ¿No esos que duran media hora? No, pues esos que duran 2 minutos, pues. Ah, Pink Floyd. Sí, Pink Floyd Play. Sí. Bien. Vamos a bajarlo por acá. ¿Y qué está hablando de...? Ah, sí, de Miriam Hernández, parece. Claro, y ayer estamos hablando. Y que la idea es, ojalá que los músicos, y en ese sentido también le encuentro la razón a Roger Waters, que ojalá que los músicos no solamente... No vayan. Primero, se manifiesten y además no vayan sistemáticamente. No solamente no vayan cuando haya un enfrentamiento en el momento. La situación. Exactamente, claro. Pero acá hay una política sistemática... Mm-hmm. Que es recurrente y por lo tanto en realidad si es que se quiere hacer un boicot por parte, no sé, de artistas, que sea permanente también. Porque no tiene mucho sentido decir, yo iba a ir, pero al final ya... ¿Cómo está la cosa tan así? Mejor no voy, pero en realidad ese Estado está haciendo eso ya por enésima vez. Por lo tanto, en realidad uno no debería ir nunca, ni siquiera debería fijar conciertos allá, o bien los fijas simplemente para molestar y echar a perder, claro, el calendario de ellos, pero no jamás con la intención de ir. Bueno, y ahí por supuesto hablamos de Joaquín Sabina, y porque todos los Joaquines son malos. Me quitaste la palabra de la boca. Todos los Joaquines son antes malos. Antes que lo dijeras tú, vos, todos los Joaquines son malos. Somos pero hay malos. Unos más malos. Oye, que a propósito de Niño Bicho, Adicta Sinfonía Bicho Raro. Nos mandan ahí el rula, si no me equivoco. Sí. ¿Se puede pedir temas de La Vagancia? No se puede. Aunque según el Naut, hay temas de La Vagancia que no son malos. Yo no sé si que lo encuentre, lo escuchaba acá y no tengo ningún problema. Pero ese tema es muy malo. Pésimo. Usted está junto a cocaína, yo me voy para Bolivia. Cocaína, yo me voy para Bolivia. Mientras estábamos hablando de la Unión Latinoamericana, salir con ese tema, po. Por favor. Oiga, un poquito de seriedad, pues, chicos. O sea, acá matizamos con todas las emociones, no tenemos ningún problema respecto a eso, pero no era muy preciso. Para ese momento, para otro podría ser. De hecho, en algún momento vamos a estar conversando y todos vamos a acordarnos de ese tema y va a sonar. Y va a decir, este era el tema. Te lo doy firmado. Que se van a poner temas en inglés que tiene que ir clip de Radiohead. Bicho, sí, no, está buena. Bueno, sí. Me gustaba mucho esa banda. Yo todavía me gusta, me recuerdo todavía es el gran disco del 97, OK Computer. Tema muy bueno, muy bueno. Eso podríamos poner para Android. ¿Sí? O sea, la letra tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando. La idea es que vamos a empezar a poner temas y hacer especiales dentro del material. Pero podríamos hacer esa sección vieja de música en tu lengua y vamos traduciendo los temas y decimos por qué. Sí, porque, por ejemplo, a propósito de Eddie Vedder, me acordé de una versión muy buena que hace de este tema de Bob Dylan. ¿De cuál tema? ¿Cómo se llama este? Vientos de Cambio. Ah. Pero me acuerdo... Prefiero la versión original. Alfonso es un clásico. Le gustan los clásicos. Sí, po. Los clásicos, así. Pero claro. Y ahí dicen, no, ¿para qué? No, dijimos. Pero mira, y está atorado así. Sí, po. No. Para nada. Tranquilo. Pero prefiero la versión original que la de Toño tarareando. Eso claro, estoy... a eso me refería. Es que estoy acordando de la letra, por ahí la tengo. Ah, Times are changing. Los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. Es muy buena esa canción. Sí, la letra es muy buena. Esa canción es demasiado buena. Sí. Es muy, muy, muy, muy buena. Sí, hay que hacer eso. De hecho, en 2011 yo recuerdo un grupo, cabrón, me parece que fue en el norte, que hizo un video sobre el movimiento estudiantil con ese tema y lo ocupó con gente en las pancartas, en las manifestaciones, traduciendo la canción. Una joya de video durante las movilizaciones del 2011. Y aparte porque la letra era muy atingente, porque también sí, lo que hace increpa directamente a una clase política. Y le dice, bueno, si no salen por las buenas, tendrán que salir por las malas. Así es. Pero vamos. ¿Ah? Porque ellos están parados en la puerta evitando todo cambio. Bueno, vamos a entrar. Buen tema. Y hay una versión de Eddie Vedder de ese tema buenísimo. ¿Los temas de la renga los irán a tocar en la inmortalidad entonces? Dice Emilio. Hay un tema que está en la parrilla de la renga, que quedó dicho. Sí, está ahí. Ahí está, sí. Pero para que no digan que la renga... Dice que agarramos la guitarra y todo. Oye, a propósito, Marcos Canavis decía, oye, hoy día va a venir... Si viene, mi estimado, tiene que ser como a las 6. Si no, lo agendamos para otro día, porque se me acuerdo que ya tienen unos amigos músicos que vienen ahora en la tarde. Un amigo ahí de Banda Conmoción y con otra gente de una cantautora. Así que nos habíamos prometido juntar y habían confirmado. Así que si viene hoy día, después de esa hora, ningún problema. Si no, lo agendamos para otro día acá. Sin problema. Digamos la verdad, es que tenemos que estar el libro perdido, lo estamos buscando. No sabrá el libro, tenemos cualquier copia, le sacamos. Sí, bueno. Cualquier copia. Va a estar anillado, eso sí, pero en fotocopia, pero es el libro. Pero es el libro, se puede leer. Además, es muy fome el libro, así que tampoco hay una cosa así. Pero ustedes entienden, pues, ¿cierto? Sí. Algún día va a estar los libros de Max en la cuneta, ¿no? Sí, sí, algún día. Algún día los libros de Max van a estar vendiéndose en la cuneta. Es que la verdad, en general los que tienden a estar en la cuneta son libros... No todos, son novelas, pero generalmente lo son. Y la mayoría son bestsellers, así, no sé, pues Pilar Sordo. Los libros de Hermógenes Pérez de Arce. Lo sacaron de la tumba ayer, ¿pero? ¿Ah, sí? Sí, increíble. Vamos a hablar de Punta Peuco. A veces que viene esta como campaña y dice, ay, sí, hay que cerrar Punta Peuco, sí. Y la derecha se opone. Sí, uy, pero ¿para qué tanto atado? Así, una firma de la presidenta y esta botón se cierra. Ya. Pero dándole jugo esto. Pero no nos vamos a meter ahí porque ya, vamos a hablarlo después. Nos queda un tema más, Wish and We Here, pero ya tenemos uno Pink Floyd para Andrea. Creo que Creep también estaba dentro de... era bueno. De Radiohead. ¿Qué más? ¿Alguien más por acá? Que en realidad Creep, en rigor, no es de Radiohead, de otra banda que nadie conoce. ¿Sí? Sí, un cover, pero un cover de una banda que nadie conocía, de una versión nada que ver. Yo juraba que ese era... Sí, pues, pero porque nadie conoce que era de otro. Mira, Tom Hanks. Tom York. Banda, buenos discos, eso. Uh-huh. El de Benz y el Pablo Honey, particularmente este del Pablo Honey. Arnaud mandó un tema. Lo estoy revisando acá porque estoy viendo aquí ciertas cosas. Para momentos duros. Ocho bolas, canto del macho anciano. ¿Qué pasa con la señal online? Apaguen el vidor. Parece que está fallando, ¿sí que sale ahí? Sí, ¿estás seguro? Yo acá te digo al tiro. Conectando, ¿qué pasó? Estamos ahí. No sabemos qué pasó. ¿Se cayó? Sí. Se cayó la señal online. Pero no sabemos por qué, la verdad. Se supone que está conectando y hay internet. No estarán haciendo mantención nuevamente hasta ahora. ¿En qué servidor está? Voy a revisar. Pero si tú me enojaste. Por eso, yo le dije en el 200 algo, pero nadie sabe. Por mientras... el tema es que se van a perder justo, y van a empezar todos a reclamar, oye, no se está escuchando, y no escuchamos los temas. Así que ahí volvió. Tenía que acercarme yo. Eso era. Ah, faltaba. Hemos regresado a la señal online, muchachos. Actualicen, así que ahí bueno, empiecen a ver. Buenos días, estamos en la Radio Vía. Bueno, buenos días, estamos comenzando el matinal de Radio Vía Francia a través del 107. Sería chistoso que algún día que se corte la señal online y empezar como reproduciendo todo de nuevo para creer que están escuchando desde el principio. Sí. Algún día le haremos esa broma. Actualicen y van a tener el. Sí. El este. Y a los que pregunten, a ¿silencio absoluto fuera de los enjambres o solo mi conexión a internet? Parece. Actualicen. Ahí pongan el hashtag matinal que actualicen. Yo acá estoy... ¿Qué pasó este que no se bajó bien? Pucha, esta cosa. A veces no se bajó. Intento poner el hashtag entero y me sale matinal de Chilevisión, po, que para completar. No, MDRDF. Qué increíble. Qué copione, ¿no? Sí, yo encuentro tremendo eso. Ahí mandé el... Muchas gracias. Volvimos al aire, actualicen. O mueran. No sé qué pasa con... Hay que escribir la UCAM Pichiwenchu de que hubo un corte también. Sí, volvimos al aire, actualicen. Yo pensé que ya era mi computador jodiendo, dice Pelusa. Sí, que aquí no se bajó un tema que tenía listo. Dice ya no. Parece que todavía no vuelven algunos. No, parece que todavía no les vuelve alguno. Usted ya está corriendo, ¿no? Ahí. Sí. ¿O volvió a caer? Te digo al tiro. Tutum, tutum, tutum. Sí, estamos al aire. Ah. Estamos al aire, Tulio. Porque, bueno. ¿Cuál es, ¿de qué te reís tú? Ay, qué gente. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué te ríes tú? No falta de qué reírse. Sobre todo contigo al otro lado del vidrio. Ah, ¿ni que estoy de payaso? De todas maneras. ¿Pa tipo? Ah, no, a mí solamente. Marco Canadi dice la tecla F5, la voy a reventar de tanto actualizar. Oye, ¿en verdad no? No lo sé. Ya, estoy ahí buscando los links. Este, porque no, parece que fue un problema de acá, un problema de internet de la compañía. No fue algo ni del streaming ni de nosotros, pero ya está ok. Por eso no bajó bien lo otro. Pero ahora debería estar bajando bien también los temas que ustedes pidieron. Sí, estaba probando, Tomás. Ah, estaba probando. Escucho tu voz nuevamente. Y está funcionando ya. Esa voz sexy. Ese galán que sonaba, sí. Eras tú. Hola. Estamos en Las Hijas de Afrodita. ¿Cómo estuvo tu semana? Bueno, un saludo para la Inés y un saludo, sí, para la Carmen. Esa estuvo muy buena, la Gabriel. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cuando terminó el matinal, o sea, el matinal, la inmortalidad del cangrejo, terminamos como el matinal, con la música del matinal. Ah, sí, caché algo. Y a Gabriel se le ocurrió decir, estamos en Las Hijas de Afrodita. Y la Carmen Gloria está escuchando. Qué mala onda, Gabriel. Bueno, después Gabriel siguió después con el tema de las barbas al día siguiente, ¿no? Gabriel, lo van a acribillar hoy día, yo creo. Me parece bien. ¿Ah? Si Gabriel se hace el lonche y nomás, ¿para qué estamos con cosas? Sí, vos. Ah, el niño bueno y todo el tema y... No. Pregunta Ernaut, ¿hablar de la comunidad de tontos graves es decir te tuve tres veces? Hashtag pregunta. Porque como que se cortó la señal, todo eso. ¿Sobre la comunidad? Sí, pues. No sé. ¿Por qué estuvimos hablando de la comunidad? Siempre que hablamos de la comunidad o algo por el estilo, pasa algo, sí, es muy cierto. El problema es que se compran lotes y no son los lotes históricos que se piden. ¿Va? ¿De qué me perdí? No. ¿De qué parte me perdí? Oye, sí, no sé. Hay una conversa ahí, no me meto ahí. Ah, ya. Yeah. Sí, ahí vuelven lentamente la señal. A lo mejor deben ser los reptilianos sionistas preparando el ataque la noche. Cabros, salgan de internet un rato. Dejen de leer RT. Dejen de leer RT o RER, que también es una muy mala fuente. No, pero RT... Por lo menos, la diferencia es que RER está hecho para lisiar, pues RT se supone que no. Se supone que es serio. Se supone que es serio. Yo no me imagino por qué estaban celebrando en Argentina que el canal RT va a ser transmitido abiertamente como una gran noticia. Yo creo que van a empezar, vienen los ovnis, no sé. Yo me imagino que está transmitiendo el canal RT en Argentina. De hecho, voy a intentar buscar si está la señal online. Me da miedo ese canal. Yo, Claro, porque depende de operador de cable. Me encanta ese concepto, esa frase. El operador de cable que usted tenga. Si tiene Claro, está cagado. Porque Claro es muy facho y no tiene Telesur ni RTT, no tiene nada de eso. El tema que te va a sonar a ti cuando ya a mí, al inmortal cangrejo, va a ser el de la película Psicosis. Ya, no. Chin, chin, chin, chin, chin. Yo ahí yo ya no me meto a esta altura. De ahí empecemos. Vamos a irnos con temas musicales programados, si es que les parece. Si no, nos vamos con otro tipo de música. Entonces, 500 días, 500 noches de Joaquín Sabina. ¿Qué más era? Y los Jaiba. Y los Jaiba. Ah, y Miriam Hernández. Y los Quincheros, po. Música chilena. Ya, pero no tengo que decir, po. A algunos parece que les gusta estar en el programa, ¿eh? Las hijas de Afrodita. Es la única forma que pueden hablar de sexo libremente. Estoy de acuerdo con esa tesis. Pero bueno, ya. En fin, nos vamos con esto que suena, es Pink Floyd. Se llama Sexy... No. Sí, Emily Play. ¿Les parece, Pink Floyd? Sí, psicodelia. Tiempo de rockero de Alfonso, sí. Sí. ¡Woo! Del peyote y todas esas cosas. Claro. ¿No? Pero ¿no te gustó nunca Pink Floyd? Nunca. Cuando experimentaban con peyote junto a Jodorowsky ahí en esa época. Alfonso. Alfonso. Claro. Alfonso estaba en esa. Ahí, ¿cómo se llama esa comunidad del norte? Se me olvidó. Oh, sí, va siempre. Bueno, ahí lo veré a la vuelta. ¿Algo con Rayén? ¿Algo con...? No me acuerdo cómo se llama. ¿Inti? No sé. Sea como sea, esto que suena es Sí, Emily Play. Pink Floyd. Ya volvemos. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily.

out sometime. What better place than here? What better time than now? Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. ¿Y qué tal la tanda musical, estimado? ¿Cómo esa vaina de que... no sé si estoy escuchando la Radio Villa Francia o la Sonar. Dice... Horda de hippie intentando retomar el control de la radio. Bueno, ahí nos fuimos con Pink Floyd. Sí, Emily Play. Creep de Radiohead. Estuvimos con... Guerrilla Radial de Rise Against the Machine y The Devolution de Pearl Jam. Temazos, todo. Probablemente Creep era la más depre de ahí. Yo, por ejemplo, me acabo de desayunar. Yo no sabía que no era de Radiohead, probablemente tal. Sí, no era de una... y sus letras depresivas. Pero era perfecta para él. Uh-huh. Por eso que, de hecho, nadie lo pescó. Yo, nadie pescó el original y pescaron la canción de Radiohead nomás. Uh-huh. Quedó bien noventera la tanda musical, muy noventera, salvo por Pink Floyd, con C. Emily Play. Ah, bien noventera. Y particularmente a mí me encanta Rise Against the Machine. Bueno, bien despiertos quedamos con la tanda. Quedó bien noventera, Breaking New Order de Hippie, bueno, ahí están todos. Y hasta el chascón estaba feliz y yo de pasadita, dice la Neis. Ahí llegó más chascón Alfonso, porque estaba, ¿cómo se llama? Ahí rock and rollando en el salón de la radio. De hecho, se enojó porque un momento para conversar... le quitamos Pink Floyd. Y Alfonso estaba pero en un estado, pero de hecho fue como, oh, ¿qué pasó? Así como, porque está inmerso en la psicodelia de Pink Floyd. Oye, la hija de Raúl Castro está vivita y coleando. Sí. ¿Quién la puso en el avión? No sé, a alguien se le ocurrió. Me parece que los que están aburridos de matar a Fidel Castro ahora quisieron matar a la sobrina de Fidel Castro. Uh-huh. Pero bueno, ocurre. Bueno, tanda musical bastante ad hoc, con letras bastante potentes. Sí, acá dice noventera, una canción de los 90. De hecho, la Dude Evolution ya de los 2000, si no me equivoco. Tengo mi duda, de final del 90... Y la de Pink Floyd es del 68-69. Sí, y Creep es noventera. Sí. Como de la primera parte, si no me equivoco, es como del 94. Sí, porque del 97 sale de Lucky Computer. Y Rise Against the Machine, Guerrilla Radial, sí, es noventera completamente. Tiene grandes temas y esa... guitarra que estábamos conversando en el salón de Tom Morello. 97 es Dude Evolution. Dude Evolution, ¿viste? Sí. Era final en los 90. Sí que así la cosa, pues tuvimos para todos los gustos. Íbamos a ir generando. Es que el problema con el tema de la música en inglés no es que no se pueda tocar en la radio. El problema es que hay que explicar también, porque la idea es... educando, que la gente entienda que está escuchando, pues le damos sentido. Obviamente las canciones ahí tenían cierto sentido y razón de ser porque la habíamos puesto. Y en este contexto, salvo Creep, que tenía que ver con el tema de los bichos, el resto se ajustaba bastante bien a lo demás. Queríamos ir con Paranoid Android, pero decidimos Creep, que lo había recomendado la Ana Karina. Acá a buscar Pichiwenchu dice que se volvió loca la radio, se escucha repetido. O soy yo nomás, a veces suena terrible. ¿Qué pasó? ¿Y esto a propósito de qué? No sé. De hecho, acá por lo menos estamos ok. Ahí, molto obrigado. Dale, Joaquín. Ah, bueno, eso, pues que estamos viendo si es que a alguien más se le escucha mal la radio, pero al parecer... sí, dice también... soy yo nomás, todos están diciendo. A veces suena terrible. Bueno, parece que estamos viendo si... Yo estoy mirando acá... ¿Y la referencia va bien? Sí. Por lo menos ahora puede sí. ser un tema de que el servidor está lupeando. Igual sí. El servidor es nuevo. Supone que llega como la primera semana el servidor de streaming y puede que tal vez algo, le falte algún uh-huh. algún tipo de afinamiento. Bueno, probablemente están escuchando esto saltado. Pero bueno, si se escuchó la explicación, es esa. ¿Qué chiste más repetido, pero deja de ser gracioso. Así es. Así que... Le damos nomás, po. Sí, ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Ya, pues Alfonso, hásela tú. Está con agua. ¿Qué pasó? No, es que pensé que estaba muteado. Hoy, qué día disperso. Sí. Dice que se escuchaba como si se hablara bajo el agua. Bueno, cuando llueve es casi como si estuviésemos bajo el agua las últimas veces, pero no, estamos sequitos. Bueno, también hubo una pequeña inundación ahí en la zona de donde está el transmisor y todo eso, porque, bueno, usó un hervidor que no era el correcto. Pero eso es parte de otra historia también. Ay, Dios mío, líbrame. Oye, hija de Raúl Castro, sobrina de Fidel por añadidura, no estaba en el avión siniestrado. Así que eso, decirles nomás. Algunos parece que les gusta estar en el programa, es la única... ¿Por qué se me repitió aquí? Es que está armando bien. Se está repitiendo los tweets. Sí. Sí, se está repitiendo los tweets y no es broma. Sí. Por lo menos acá en el tweet deck. Regresamos a así la... Así que la hija de Raúl se salvó. O sea, ni siquiera es que se salvó, es que nunca estuvo, parece. Uh-huh. Alguien la puso en el avión. Sí, alguien la quiso poner ahí. Yeah. Claro, alguien quiso matarla. Bueno, nos vamos a la ONU. Ese club de amigos, simbólicos que se juntan para decir ojalá que haya paz en el mundo y no hacen nada por ello. Sí, con cierta membresía, claro. Sale bastante caro estar ahí y todo lo demás. Ya regresamos con todo. Se votó. Claro. 29 votos a favor, 17 abstenciones. Uno en contra. Estados Unidos. Votación para... Una votación para condenar lo que está sucediendo de parte de Israel hacia el pueblo palestino. Sí, pero aquí hay que entrar a precisar porque lo que se estaba discutiendo era el tema de la investigación. Para investigar si habían crímenes de guerra a propósito de... Claro, o sea, por un lado se dejó claro de que se oponían a la invasión. Pero junto con eso, por eso ahí sale la delegada de Estados Unidos diciendo de que tampoco Estados Unidos está dispuesto a aceptar de que se investigue caso hay crímenes de deshumanidad dentro de lo que está sucediendo. Porque hay que tomar en cuenta de que el pueblo israelita ha sido atacado y no sé qué más. Por los cohetes y los misiles de Hamas. Ahora, en lo que yo no sé y lo que yo quería preguntar, porque traté de averiguar y no encontré, tuve poco tiempo también, ¿Chile votó? ¿Chile se abstuvo? No lo sé. Eso quisiera saber. Porque esto me parece que era un ampliado, no era necesariamente el Comité de Seguridad. ¿Ya? Sí, de hecho parece que era como el Comité de Derechos Humanos. Exactamente, la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, por lo tanto... Y ahí Chile a lo mejor no estaba. Por lo menos yo la pantallita que mandé ayer parece que no estaba Chile. Voy a revisar. Pero no, yo tampoco lo vi. Sí, que había una porque eran 50 y tantos países en total. Sí. Es para realizar una investigación a nivel internacional, multivideo todo. Sí, por eso cuando tú hablas de condena, no estaba, o por lo menos de lo que yo tengo entendido, no estaba en tabla aquello. Estaba el tema de la investigación, para establecer si se investigaba en términos de crímenes de guerra, porque habían antecedentes que apuntaban para allá. Claro. Y ahí es donde Estados Unidos vota en contra y el país europeo, aliado de Estados Unidos y de Israel, se abstuvieron. Pero por mayoría se investiga esta situación que está ocurriendo. Sí, en términos discursivos se condenó el tema de la violencia, se condenó tanto en términos de Israel como de Hamas, que está lanzando cohetes para allá. Algunos dale con decir que son misiles, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero lo que se vio es eso. Y claro, como dice la Andrea acá, bastante tibia la posición. De hecho, era como también el nombre de la cuestión era asegurando el respeto de la ley internacional en la zona. Sí, pues. Por ahí va la cosa. Claro, y de hecho Alemania, Francia se abstuvo. Chile, no, Chile votó sí. Acá está Chile. Chile ya. Votó que sí. Ya. Si sí, estaba en Chile y votó a favor, salió gracias. Sí. A votos de Latinoamérica y África. Sí, Vietnam votó que sí, Venezuela, los Emiratos Árabes Unidos. ¿No imaginas que hubiera votado en contra? Oh. Sí. No, bueno, sí. Yo esperaba de que se hubiera obtenido. Lo que se abstuvieron fueron Austria, Benin, Botswana, Burkina Faso, República Checa, Estonia, Francia, Gabón, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, que es de Serbia, esa zona, República Corea, Rumania, Macedonia y Reino Unido. Y, por supuesto, un voto que no, Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Sí, fue el único voto en contra. Así es. Así que esas son las votaciones. Y bueno, por supuesto, uno dice ya, está bien que haya un gran acuerdo en que hay que asegurar lo mínimo, porque ni siquiera estamos hablando de... ¿Pero qué fuerza tiene esta decisión? Esa es la pregunta. Es lo que siempre ha pasado. Naciones Unidas no tiene ninguna, no tiene mucha fuerza en cuanto a tomar decisiones o a frenar ciertas situaciones así de sí. Terroristas de parte de algunos. Sí, pasa. Así es. Eso pasa. Pero igual yo creo de que puede que Israel pare un poquito, porque ahí hay varios problemas que está teniendo Israel. Lo que hablábamos ayer con Hezbollah, por otro lado tenía el problema de la crisis que podría empezarse a generar con respecto al boicot contra los productos israelitas, y podría en y un el momento fracaso de la entrada terrestre también. ¿Ah? El fracaso de claro de la incursión, sí. Lo cual no pensaron de que iban a salir tan desmejorados como exactamente. Fue después de la... Claro. Sí, es probable. Claro, yo creo que aseguraban continuar esta matanza, porque así se le llama por otros términos, y no les salió tan bien, y probablemente, y por lo que también he entendido es que se va a volver simplemente a la... Y se está volviendo a la táctica de la invasión a distancia. Claro, o sea de bombardeo. Bombardeo, sí. Disparos de morteros por los barcos... uso de drones, pero ojalá también que su plan es no perder más vidas de soldados, porque también eso les pesa. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, están probablemente echando un pequeño pie atrás, pero queda a ver si es que ellos van a abandonar la ofensiva o no la van a abandonar. Y yo creo que, en ese sentido, lo que haya decidido la ONU ayer importa bien poco. Puede haber importado el boicot, puede haber importado la opinión y en los medios públicos e internacionales, la opinión internacional. Pero lo que diga la ONU yo creo que es como un pequeño elemento para esta decisión, o si es que lo es. Ahora, de lo que tú dijiste, hay una cosa que es bien clara. O sea, el peligro de Israel al hacer una incursión terrestre e ingresar, corre el riesgo de que, por lo menos en este momento, tiene a dos soldados desaparecidos. Para los sionistas es muy importante la situación de los... cuando la sus soldados desaparecen. Ellos necesitan, por su religión, tener el cuerpo y hacerle todos los honores, claro, de sepultación, para que pueda llegar a la tierra prometida, o sea, a llegar al cielo, llegar al Edén, ser recibido por Dios. Para ellos es súper importante esa parte. Por eso las veces en que han desaparecido algunos soldados, han hecho pero las incursiones más grandes para poder localizar los cadáveres por último y volverlo a retomar. Una de las cosas que más agravió al pueblo judío dentro del holocausto fue justamente la desaparición de muchos restos. Eso los afectó mucho. Entonces, en este caso es peor, porque los responsables son ellos mismos. No hay una fuerza externa que los esté avasallando como sucedió con el holocausto, sino que acá son ellos los que están invadiendo un territorio y en ese concepto desaparecen sus soldados. Y eso es lo que los deja muy mal. Y los soldados también pueden estar muy decididos a pelear, están muy decididos a ir al enfrentamiento y todo lo más. Pero, bueno, siempre se va a ganar. Pero cuando se sabe que puede correrse el riesgo de perderse, ahí viene ya el temor más religioso que el temor a la vida misma. Y ahí yo pienso de que ahí hay uno de los clic que hace de que la invasión como que se está reteniendo en ese sentido y volver nuevamente a los bombardeos desde distancia. Claro. Porque así no arriesgan a su gente. Sí. Directamente. Bueno, y también está la pregunta hasta qué punto en realidad Israel pensaba llegar en esta invasión. Porque no sé si tenían el plan, yo creo que tienen... Como Estado, como política de Estado, tienen el plan de acabar con la presencia palestina en el territorio y en la Franja de Gaza en particular, como que se nota que es parte del plan, así como de un plan de Estado, pero no creo que haya sido el plan de esta invasión llegar a ese punto. Yo creo que el plan de que tiene esta invasión es generar grandes daños, es generar... la pérdida, y a mí me está dando la impresión bastante fuerte de eso, de la pérdida de servicios básicos. De generarle pérdida de servicios básicos, invasión a hospitales, por ejemplo, comprueban un poco ese punto, para dejarlo mermado, desmoralizado y hacerle la vida más difícil a largo plazo. No, yo creo que no. Yo creo que no hay una cosa a largo plazo. Yo pienso de que esta situación que están haciendo el gobierno israelí y el ejército israelí en contra de Gaza es justamente hacer presionar hasta tal punto de que tengan que salir de allí, irse, a cualquier lado, no importa, a ellos no les interesa, pero que se vayan y dejen la Franja de Gaza a disposición de los israelitas. Yo pienso de que por ahí va el asunto. Claro, están diezmando, están provocando todo este genocidio, pero para que la gente en un momento dado diga ya, no podemos seguir viviendo aquí, nos vamos. No, claro, y que se vayan para cualquier lado, o sea, claro, yo no importa un bleo. Yo pienso lo mismo un poco más, que lo hacen pero un poquito que más sea a largo ahora, plazo. No, no a largo plazo, porque ya llevan, del año 48 a ahora ya llevan muchos años en esto. Pero es que y en ahora yo creo que es el golpe final. ¿Estarían negociando con Egipto? ¿Negociar que, qué? Que les den salida, porque... No. Porque si uno quiere que abandonen un territorio, también tiene que asegurarle una salida. ¿Por qué tendría que asegurarle una salida? Para que se vayan. No, ellos verán cómo salen. Ellos verán cómo salen, pero lo empujan nomás. Sí, si en algún momento han intentado una salida, ya sea por Egipto o hacia el mar, o no... No, no, claro, no. O si no, ya lo habrían intentado, po. Yo comparto. Habrían abierto hacia Egipto y habrían hablado con la autoridad egipcia, con la dictadura, para que les dieran la salida, sacarlos a todos y que se vayan de Egipto también, po. Claro, pero es que claro, me parece que la impresión es generar más molestia. ¿De qué me perdí? No. Buenas. Hola. Sí, hola, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Otras cosas. Vamos a tener una llamada en un rato a propósito de otro tema que vamos a estar conversando, que tiene que ver con la marcha del día viernes, a propósito del aborto seguro y gratuito y libre y otras cosas. Pero terminemos con esto porque me parece interesante. Me quedé en Egipto y no sé qué pasó. No, aquí estamos hablando de términos de, bueno, la discusión. ¿Qué es lo que pretende Israel con respecto a Gaza? Si es sacarlos y que se vayan para cualquier lado, exterminarlos o presionarlo hasta que, o sea, hacer una presión más como tantas que ha hecho hasta ahora. A mi opinión, busca presionar para una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Que se levante en un momento determinado una resistencia, que es lo que está ocurriendo hoy día. El problema que está teniendo Israel hoy día tiene que ver con un tema comunicacional, como diría el actual gobierno. El objetivo concreto de Israel son dos, vamos a ponerlo en escala, son varios, pero lo inmediato son dos. Uno, recuperar Cisjordania. Eso es vital en términos de los objetivos que pretende Israel. Entenderá que la Franja de Gaza es una cárcel, ya la tienen asegurada, sí, para poder, en términos simples, hay una ocupación ahí. En el caso de Cisjordania, si bien hay varios puntos de controles militares, estamos hablando de, si no me equivoco, son cerca de 90, hay un gobierno palestino y que fue reconocido por la ONU y es reconocido como gobierno por parte de varios países en el mundo. Eso fue un gran problema político para Israel. De hecho, las elecciones fueron súper vigiladas internacionalmente. Sí, súper vigiladas. De hecho, pa gente que habla así como bien fácil y tirada de cuerpo, jamás en el caso particular de la Franja de Gaza ganó vía elecciones. Sí. El 2006. Le ganó al Fatah. El tema es que, claro, hubo un enfrentamiento entre al Fatah y entre Hamas, sí, lo hubo. Y siempre hay tensión ahí, las razones son variadas. Pero el tema acá es... que lo que pretende en generar en Israel es una ofensiva tratando de despertar esta cosa por parte de Cisjordania, al-Fatah, ver la posibilidad de entrar en Cisjordania propiamente tal y tomarla de buena a primera, atendiendo a la campaña, al apoyo que tiene Estados Unidos, a la campaña internacional de grandes medios, de que la sobrevivencia de Israel como Estado reconocido por un montón de concierto internacional, depende de que no tenga ese tipo de vecinos. Ya, perfecto, pero entonces... Y eso implica que, como la tesis todo el rato es de defensiva, o sea, con esto estamos evitando que ataquen a nuestra población civil, porque nosotros somos un Estado serio, democrático, nosotros somos un Estado de partida, no un grupo de gente que está compuesta de puros terroristas. Ese es un poco el discurso que está instalando Israel. Nos vemos la obligación de generar una ofensiva militar para terminar con los ataques de Hamas, y eso nos va a llevar inmediatamente hasta llegar hasta Cisjordania, donde Hamas se va a refugiar. Por tanto, necesitamos ocupar esta zona. Y eso implica, y lo sabe muy bien Israel, que se meta Irán. Y eso genere precisamente esa crispación necesaria, y de buena a primera, si hay alguien que se estaba preparando para la guerra, es Israel. Entonces, esta cosa de lo ataque a Gaza, y tiene que ver, ojo, con el discurso que tienen los israelíes, tanto a nivel ciudadano, tanto como a nivel gubernamental, que es, si nosotros quisiéramos destruir la Franja de Gaza, ya lo hubiéramos hecho, claro, porque podemos hacerlo. Y en el discurso, que puede ser muy horroroso, tienen razón, porque lo que ellos están buscando es otro objetivo, y es un objetivo de carácter más político y también en términos de guerra. El Estado de Israel es un Estado bélico, justificado en estar en una zona, en un vecindario bastante complicado, el que les genera tener que gastar cerca del 50% del PIB en industria armamentista, en prepararse para la defensa, tener un servicio militar obligatorio que en ninguna parte sería aplaudido, con penas de cárcel y bastante, es casi un pecado mortal no hacer el servicio militar. Sí, pues. Y en ese sentido, lo que busca, en definitiva, el control que necesita Israel es Cisjordania, absoluto. Y sobre todo acá, y aquí es donde viene ya el tema más de negocio, con las reservas de gas que hay en esa zona. los necesita, los quiere, Estados Unidos apoya, hay empresas que están pujando detrás, y eso es lo que hay. El tema es que no se pensó que iba a ser tan complejo lo de Gaza. Recordemos que hayan habido incursiones militares antes. Está la del 2008, en el caso de Plomo Fundido, y está la Pilar Defensivo, que es del 2012. Entonces, lo de Gaza se le complicó más de la cuenta a Israel, y se le sigue complicando. ¿Por qué? Porque lo que generó es una resistencia natural, dicho sea de paso. O sea, imagínate, un país ocupado genera inmediatamente una resistencia. En ese caso, encabezada por Hamas. Pero ahora es mucho más transversal que eso. Está, si bien Al-Qassam es como el brazo armado invisible, y generalmente hablan los comandantes de Al-Qassam, en términos de comandantes de la resistencia, y así se están siendo reconocidos hoy día, incluso por varios medios de comunicación, están estableciendo este discurso de que ellos están resistiendo una ocupación. Que no es de ahora, no empezó ahora con esta ofensiva el 8 de julio. Pero ya hay gente de Al-Fatah, ya hay gente de otros sectores yihadistas, y más encima sale esta declaración que hace uno de los líderes de Hezbollah, de carácter chiita, que controla gran parte de una zona en el ¿cómo se llama? En el Líbano, si no me equivoco. Sí. Y que pone, por así decirlo, entre comillas, el Oriente Medio en un polvorín que puede resultarle o no resultarle ahora al término de Israel. El problema que ha tenido ahora Israel, insisto, es un problema comunicacional. Jamás se vio enfrentado a una adversidad como esta. Siempre había gente que estaba en contra, siempre había campaña y todo el tema. Hoy día tiene un concepto internacional que incluso es capaz de juntarse y reunirse para decirle: podemos condenarte por crímenes de guerra. Puede vetar a Estados Unidos todo lo que quiera, pero el presidente está. Y en ese sentido no la tiene tan fácil, porque en general el mayor aporte que tiene Estado de Israel tiene que ver con esta diáspora que está difuminada en el mundo entero sionista. Ahora, respecto al tema religioso o maya, esto va más allá del tema religioso y es un componente menor, ojo, porque Israel es un Estado hebreo, si bien es cierto laico. De hecho, es acusado por los judíos ortodoxos precisamente por no seguir la enseñanza, por no ser necesariamente religioso. De hecho, el sionismo en primera instancia por los ortodoxos a finales del siglo XIX y durante el XX es atacado precisamente por eso, porque se pasa por buena parte el tema religioso, planteando la religión como la creación del Estado, que en un momento incluso se vio en África. Habían varias opciones. De hecho, de ahí viene todo este mito y esta leyenda respecto al tema del plan Andinia, que en la Patagonia querían generar el Estado de Israel y todo el cuento. Que hay gente ahí rayando la papa con eso. Que en un momento puede ser, como puede ser que no, mientras no tengamos antecedentes concretos. No especulaciones, pero el otro día me mandaron un blog para que lo leyera y era bastante pobre y bien triste. Entonces, para ponerlo en términos concretos y simples, ¿qué es lo que busca Israel? Israel busca establecer de que es un Estado, que quiero ser muy muy potente con eso. El otro lado hay un gobierno, no un Estado. Un Estado que por tal debe ser reconocido por sus pares como Estado. Israel en esa zona siempre ha peleado por el reconocimiento. Y en segunda, que no es una ocupación, que es un Estado democrático, tiene elecciones, etcétera, etcétera. Y que se ve amenazado por grupos organizados de un pueblo que está ocupando un territorio. No es un Estado. Por eso la ofensiva comenzó, y viene el secuestro de los tres colonos de cabros, jóvenes colonos israelíes, la muerte del otro chico palestino, de una manera horrenda, después de este acuerdo que se había logrado en abril y que ya estaba firmándose entre, y ya está firmado, de hecho, perdón, entre Al-Fatah y Hamas. ¿Por qué? Porque el acuerdo tiene que ver con establecer la unidad en resistencia frente a una ocupación, como Estado, como gobierno. O sea, generar un gobierno en unidad genera que el control hoy día de Palestina está en las dos partes. Está en la Franja de Gaza y está en Cisjordania. Por eso, insisto, lo que ha ocurrido acá es que a Israel se le ha complicado más de lo que pensó que se le podía complicar. Y a medida que esto vaya desarrollándose, más complicado. Israel se mueve por sobre seguro porque sabe que tiene poder de veto dentro de la ONU. No ellos, pero sí tienen a sus aliados. y que ha dado su apoyo irrestricto. Por tanto, no es una parte... cuando escuchamos hablar de que se le pidió el alto el fuego a los ambos lados por parte de Estados Unidos, por parte de Egipto, estamos hablando de intereses creados. No podemos hablar de, oye, no le hicieron caso a Egipto. Pero bueno, si Egipto es una dictadura. Al-Sisi es un gran aliado en estos momentos de Israel. Y todos lo saben. Entonces, sí. Estados Unidos, por ejemplo, lo demostró votando en contra. Po. Claro. ¿De qué paz puede hablar? ¿De qué hay que lleguemos a un acuerdo y todo el tema si ni siquiera estás dispuesto a discutir? Ni siquiera que se investigue ni se pronuncie el tema de que aquí se está cometiendo crímenes de guerra. Entonces, el tema es complejo, pero tiene objetivos políticos, disculpa, claros. Y eso es lo que... yo creo que por primera vez, esto tiene que ver con un tema de red global, que hoy día la gente se puede entrar a manifestar dentro de distintas partes, distintas formas, plataformas. Pero aquí lo que está ocurriendo es que por primera vez logra cuajar esta comunidad palestina, también dispersada en el mundo, esta diáspora, entender dónde están las debilidades de Israel. Israel, como relato, necesita justificar su existencia. Y su existencia está basada en una ocupación. Y la gente está viendo eso hoy día. La ocupación es previa a la ofensiva militar. Entonces, Israel siempre ha funcionado con una muy buena red internacional. La que logra controlar medios, la que logra poner visiones, realidades. Y hoy día esta se está viendo sobrepasada. Entonces... siempre para la mayoría de la gente, y esto lo puede... imagínate, Chile, que tiene la comunidad de palestinos más grande fuera de Palestina, siempre era un tema lejano. Siempre era un tema que la verdad alguna gente cachaba y otra no. ¿Ah? Algunos sentían empatía porque siempre hay un pueblo oprimido y todo. Pero hoy día es mucho más transversal el apoyo que está teniendo los palestinos que lo que está teniendo Israel. Israel, de hecho, en Chile, vuelvo a insistir, como comunidad... lo único que está tratando de hacer es dar explicaciones, justificar lo que está haciendo. Oye, pero no hay palestinos en Chile casi, po. O sea, del informante no pudieron conseguir ninguno. Es que es muy difícil, es que deben estar escondidos en túneles. Claro. Y, pero hay una, dentro de lo que... perdón. Dentro de lo que Dios tú mío, dijiste... Déjate fumar marihuana, me decía Mujica. Oh, marihuana. La acusación... Son acusaciones graves, ¿eh? Mira, yo estudié en un colegio, en un liceo, en Recoleta, como todos saben, en el Valentín. Y en esa época... Hacele más propaganda, oye. Sí, ¿cuál es el problema? Las matrículas están abiertas. ¿No? Sí, claro, así es. Pertenezco al directorio. Soy el sostenedor. No, no hay sostenedor ahí. Es municipalizado. Hay sostenedor, entonces es la municipalidad. Sí, hay sostenedor en la municipalidad. Sí. La Corporación de Educación. Está bien. Bueno, pero no nos desviemos. está instalado en un sector que en esa época la gran mayoría de la gente que vivía en el sector eran de ascendencia siria y palestina. Y españoles que estaban ahí en la colonia, en plena... había bastante palestinos y palestinos... Yo tenía compañeros de curso que habían nacido en Palestina. Y ellos habían nacido en Palestina porque su mamá, cuando estaba embarazada, tenía 2-3 meses de embarazo, se iban a Palestina a tener la guagua y volvían a Chile. Y eso lo hacían bastante gente de ahí del liceo, gente que yo conocía, eran palestinos porque habían nacido en la Palestina. Pero ellos nunca conversábamos acerca de cuál era la realidad de Palestina con respecto a Israel. Oye, puedo hacer un paréntesis. Sí. Acá UNICEF dice que bombardearon de nuevo el refugio de la ONU de Gaza. Ya. Murieron mujeres, niños y personal de las Naciones Unidas. Ya. Esto es grave. Acá, momento. Y este es el tweet oficial, pero no es el de. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo era? Sí, se me olvidó, pero este es el tuit oficial de la UNICEF. Uh-huh. Está diciendo que murió personal de las Naciones Unidas en el ataque. ¿En venganza por la votación de ayer? No sé. Tal vez, no sé. en esto. Se puede pensar cualquier cosa. Fuerte. Sí. Usted bien. Bien fuerte. De hecho, usted estaba viendo ahí en el blog de Al Jazeera, que sale como en vivo toda la información. Uh-huh. Y me salió esto y fue como. ¡Wow! Así no. ¿Por qué sale alguien respondiendo inmediatamente? Fue un cohete de Hamas. No falta el este, pero de hecho están diciendo. En verdad, oye, qué impresionante el. No, hay gente que ya está a esta altura mal. Sí, el cohete Hamas se va a tirar encima de. Va a avanzar unos metros y se va a tirar claro. en Gaza. Uh-huh. Además, como son súper controlados, ¿sabían que le iba a caer a la cuestión de la ONU? No, hay que ser pelotudo uh-huh. ya. Ya vamos a ver cuánto. Ah, ayudando a construir un mundo mejor, donde todos puedan vivir viejo. Es el que puso el cohete Java. Pues ayudando a construir un mundo mejor, donde vivir bien todos juntos. Además, no sabe hablar español bien. Sospechoso. ¿Quién? El personaje ese que escribió que era un cohete de Hamas. Mm. Hay cuestiones así ya. Bueno. Creo que viene el war room de. Mm-hmm. De cierta parte. Así que bien fuerte el tema. Ahí uno dice, bueno. Claro. La situación que se está dando ya va más allá de. Así de es. Los problemas de que podamos decir de que hay una situación entre Israel y los palestinos. Ya están involucrando a Naciones Unidas. Exactamente. Y esa situación ya complica y le da la razón a la votación de ayer. Sí, pues, totalmente. Entonces, eso hace de que, bueno, el premio Nobel de la Paz, señor Obama, tendrá que algo que decir, po. Sí, po. Frente a esta situación de este ataque a Naciones Unidas. Sí, po. Claro, como premio Nobel de la Paz tendrá que decir algo. No se puede quedar callado. Pero por lo menos su estado y su gobierno votó que no a. Claro, po. Al respeto. Es que además, así se llama la cuestión, como votéis que no a algo así tan. Que es como lo básico. Es como, bueno, respetemos el derecho internacional. No. Claro. ¿Qué es eso, po? O sea, ¿cómo pueden ser tan caradura como para decir, oye, queremos asegurar el respeto del derecho internacional? No, estoy en contra de respetar el derecho internacional. Y lo ponen y votan, ningún problema. Es realmente vergonzoso, si claro. uno lo piensa así, es como, no, en realidad no queremos que se respete el derecho, estamos en contra del derecho, ese es nuestro voto. Así fuerte. Es. Bueno, claro que sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Así que, no, es preocupante lo que está pasando. Es tema, ahí lo puse, hablan de cientos de heridos, otros cientos de muertos, porque en el tweet salen muertos, pero, bueno. Está un ataque, por lo menos se señala que había fallecido personal de la gente de la ONU. Se supone que gente va a esta escuela, que son refugios de la ONU, están bien señalizadas y todo lo demás, y mientras buscaban refugio, estaban ahí, fue atacada esta escuela. Nada, pues, decir eso. Terrible, pues, ¿qué más vamos a decir? Pero bueno, esto va a seguir calentando más la situación. Y acá yo creo que Chile debería tomar un rol ya serio. Bueno, somos un gobierno que serio y que cumple su palabra, dijo Peña y Lillo. Claro. Ahí les mandé también el incumplimiento a los comuneros mapuche por parte de este gobierno, que de hecho volvieron y retomaron la huelga de hambre. Llevan 6 días, cierto. Vamos a hablar sobre la marcha sobre el aborto. A propósito de otro tema que está generando polémica, María Cecilia Cifuentes le respondió a Melissa Sepúlveda a propósito de esta marcha para el 25. María Cecilia Cifuentes, intelectual, para ponerle un mote, de Libertad y Desarrollo, cercana a este think tank de la UDI. La próxima marcha podría ser, le dice ella, si su vecino le molesta, asesínelo. El Estado cubrirá sus gastos. Y ha ido generando ruido porque, bueno, María Cecilia Cifuentes hace rato viene hablando pelotudeces a través de su Twitter. Ese es el centro estudio de pensamiento de la UDI. Para que cachen más o menos cómo es la vaina. Así es. ¡Hola! Estamos en el matinal de Radio Villafranca. Me pillaron desprevenido, que está poniendo también ahí en Facebook, difundiendo la información, porque... Pero y las declaraciones de esta mujercita, bueno, ¿qué más se puede esperar también? Pues de la UDI. Sí, pues. Bueno. Sí. ¿Ya? No, claro, la UDI, bueno, la UDI es un... A propósito de fundamentalismo religioso, uh-huh, moral, político, tenemos a la UDI acá en Chile, pues, sí. De hecho, sí, uno quiere hablar de extrema derecha, no solamente habla de la extrema derecha de Israel, también hay que hablar de la extrema derecha que hay acá en Chile y de sus grandes propuestas de la UDI y comentarios de libertad y desarrollo que hacen pensar de que, bueno, eso también es terrorismo, o errorismo, no sé. Mm, claro. Pero son terribles, pues, así, dañan el almita de uno, así. Mm. Y la fe en la humanidad se ve un poco agraviada en el juego de que esa señora habla. Es bastante preocupante. ¿Pero cómo fue la declaración en principio de la que estaba buscándola, pero no encuentro ese detalle? De esta señora de... A Melissa Sepúlveda. Está hablando acerca de que si que en el futuro la próxima marcha fuera de que si su vecino le molesta, lo mate, una cosa así. Ah, ya. ¿Se estaría refiriendo a Martín Larraín? ¿También? ¿O se estará refiriendo al Estado de Israel? También puede ser. Ahí hay buenas preguntas. Claro que sí. ¿O se estará refiriendo a todos los que están en Punta Peuco? También. ¿Sus socios? Sus socios y amigos, claro. Y que van a visitar y todo eso. Lógico. O como a lo menos le mandan recaditos, llamados, uh-huh, telefónicos, le mandan a la nana hacer un cujen para después ir a dejárselo a la... Claro, y celebrarle los cumpleaños. Celebrarle los cumpleaños y todo, uh-huh, eso. ¿Serán eso? La Cámara de Diputados mandó una solicitud a la presidenta para que cierre Punta Peuco y les quite los beneficios que tienen como ex militares. Yo creo que es lo mínimo que tenía que haberse hecho hace más de 20 años. Así es. Ah, acá claro estamos. Sí, dice, no lo olviden, este viernes marchamos por un aborto libre, seguro y gratuito a las 19 horas en Plaza Italia. Eso dice Melissa Sepúlveda. Ya. María Cecilia Cifuentes dice, la próxima marcha podría ser, si tu vecino te molesta, asesínelo. El Estado cubrirá sus gastos. Ah, Dios mío, como el lenguaje como intenta hacer, no le sale, afortunadamente, no, claro. Pero lo que intenta hacer es manipular el lenguaje hablando, mm, de que, bueno, el aborto de una persona ultra crecida y ya... Claro. Y ya está, no sé, pues no es así, pues entonces a mí me parece que no... Yo no comparto, mm, y me parece que son esas típicas estrategias del lenguaje que no le funciona afortunadamente porque... No le funciona muy bien la cesera tampoco. Claro, como que sus neuronas están bastante deterioradas. Exactamente. Por decirlo menos. Así es. Claro que sí. Sí. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad, pero bueno... Bueno, es importante también recalcar que claro, que acá está una intentona y una ofensiva de frenar esta marcha del, mm, aborto. Obvio. Hay que recordar, y lo que también se decía acá en el programa, el otro lado también sacó una marcha y sacó algunas personas. Pues hay, mm, una manifestación ahí afuera de la Moneda. Cosa que una marcha a favor del aborto jamás le dejarían hacer. Mm. Ponerse afuera de la Moneda no se atrevería. Claro. Pero ellos sí lo dejaron y, uh-huh, vamos a ver quién tiene más fuerza en las calles. Pues sí, que ellos quisieron ir a la calle, ahora, uh-huh, vamos a ver si esta marcha del viernes tiene más fuerza. Pues. ¿Cuánta gente habría en la marcha de los...? No me acuerdo, pero... Eran pocos, sí, no eran muchos. Sí, me acuerdo de estaban ahí al mediodía. Eran hartos para hablar así como en la Plaza de la Constitución. Uh-huh. Se veía harta gente, pero en un lugar estacionado... Uh-huh. No debe haber sido más de 5.000 personas, yo creo. Y además, claro, muchos mandados. Yo estaba en ese día del metro, uh-huh, y eran muchos que iban colegios enteros. Ah, ya. Yeah. O sea, claro, que era como curso, uh-huh, iban por orden de la directora y del cura, claro, del cura del colegio. Claro. Los mandaban ahí en su primera excursión probablemente al centro de Santiago en toda su vida, como algo turístico por un lado, por otro lado... Conocer la moneda, que no la habían visto nunca en vivo. Exacto. De hecho, yo creo que la próxima vez que hagan eso, los Lanza tienen ahí un gran negocio que hacer en ese lugar. Yo creo que les sale fácil el trabajo, pues, se lo recomiendo para la próxima que hagan eso. Bueno, esos cabros no están acostumbrados al centro, así que... Claro. Y tienen buenos celulares. Andan contables, ahí claro. Sacando fotos. Pues, sí. Bueno. Sí, oye, acá la Andrea dice... Palto miel, ojalá de cebollas para el líder. Bah, sí. Sí, po. Sí, po. Sí. Ya. Parece que ahora tenemos una conexión telefónica, así que estaremos esperando que funcione todo bien. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó la razón. ¿Aló? Sí, parece que se cortó. Yo escucho como un sonido lejano de corte. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, sí, hay problemas técnicos. Ahora está funcionando de nuevo, pero estaremos, por supuesto, a la espera de que una vez se pueda hacer la conexión telefónica. Claro, vamos a tener también a propósito de este tema. Sí, de la marcha por el aborto. Okay. Del 25 de 25, julio. Este viernes a las 19 horas. Así que para que todos puedan asistir. Allá en Plaza Italia. En Plaza Italia. Se parte la marcha. Claro. Así que parece que ahí estamos viendo si es que está funcionando el llamado telefónico. Pero por supuesto también, claro, recalcar eso. Acá hubo una marcha. ¿Aló? Ahora sí. En contra del aborto y ahora va a haber una favor y veamos quién mide y fuerza y quién perfecto. Tiene más fuerza. Vamos a saludar y comenzamos. Ok, bien. Así que. Ahí se escucha como un sonido de peor. Ah, de nuevo. Esto parece la envoltería de cangrejo. El llamado furtivo, ¿no será el llamado furtivo? Parecido a aquello. Vamos a intentarlo por última vez. ¿No está hablando con Joaquín Bustamante, verdad? No, para. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, dicen. Sí, bueno, tenemos que volver. Vengan los peluches a nosotros. A recalcar de nuevo la información. Al 25. Yo no sé si estoy muteado, pero igual. Ah, sí, pues lo más probable es que esté muteado, claro. Alfonso. Ahora que lo pienso, de haber quedado muteado en ese momento. Así que yo solamente puedo hablar y rellenar peluches. Así que bueno, invitamos a todos. No pasa nada. De hecho, está muteado Alfonso, ¿no? ¿Ah? ¿Está muteado Alfonso ya o no? No, estaba abierto el teléfono, ahí estábamos, mientras ustedes estaban tratando de rellenar peluches. Sí, es que este peluche salió muy grande. Ah, y se cortó. Era como esos peluches que del tipo arrepentido que engañó a la mujer, que se escapó, que se emborrachó. Yo tengo la impresión de un oso gigante. Ese peluche estábamos nosotros rellenando en este momento. Así que... Sí. Sí, pues. Así que el 25 en la marcha. Seguimos con el 25 en la marcha, exactamente. Hay hartas organizaciones que están llamando a esta movilización. Y eso es importante. Sí, eso es porque importante. Porque mientras más gente vaya, más fácil es que sean escuchados. Así es. Porque la cosa es esa, o sea, de que esta situación se escuche y que se tome una decisión de parte del Estado y parte del gobierno. Así para... Ahora parece que sí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Elena? ¿Cómo estás? Vamos a precisar que estábamos conversando lo que tiene relación con... el aborto en Chile, que hasta el momento la discusión es bastante precaria, que tiene que ver con la despenalización del tema terapéutico y en algunos casos, uno cuando pensaba que habían algunos avances, la verdad se vuelve como una discusión bastante conservadora. Y de esta realidad hay un montón de articulaciones, organizaciones feministas, organizaciones de derecho reproductivo, de derecho de la mujer. Porque acá hay un tema no menor que tiene que ver con la opción de decidir, con temas de libertad, pero también con salvar vidas, que tiene que ver con estos abortos clandestinos que ocurren, quiera alguien, le guste el tema del aborto, esté a favor o en contra, los abortos siguen existiendo. Claro, o sea, en este minuto lo que nos estamos enfrentando es la despenalización del aborto por tres causales, que sería en caso de violación, en viabilidad fetal y no me acuerdo la otra en este minuto, perdón. El tema es que solamente el por inviabilidad fetal son bien menores, es un caso muy limitado, no voy a decir al 10% de este tipo de embarazo o producto de violaciones. Acá se trata de un tema de derechos humanos, más que un tema de salud. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son tema de derechos humanos, y tenemos en este minuto un escenario que son hombres discutiendo sobre la tutela de nuestros úteros. Y esto, a ver, es cierto lo que tú dices, hay hombres, pero yo recuerdo la última vez que se ingresó esto en el Congreso, pues la idea de legislar, de poder discutir, había mujeres, particularmente, por ejemplo, no sé, estaba Soledad Alvear. Tú me dirás, bueno, sí, no es muy representativa porque es una conservadora, pero hubiera un voto de mujeres, porque parece que esto tiene que ver más con ciertas prejuicios, concepciones ideológicas y también religiosas. ¿Tiene que ver más con eso o no? Exactamente, o sea, es un tema de cosmovisión religiosa, de la no autonomía de nuestros cuerpos. O sea, nuestros cuerpos son están como son elementos o somos, cumplimos un rol reproductor en la sociedad de las mujeres. Por el contrario, nosotras somos personas con autonomía y con derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. O sea, yo puedo decidir si quiero o no llevar adelante un embarazo. Lamentablemente, también la interrupción del embarazo es un tema de clases. Acá la que tiene posibilidades y mayores recursos o viaja afuera o se hace una intervención en una clínica particular y no corre riesgos. El problema es que un embarazo interrumpido en precarias condiciones incluso nos puede llegar hasta el tema de mortandad materna. Elena, ¿cuánto era? ¿De Betio? Betoni. Betoni. ¿Está bien dicho? Sí. Ya. Primo, estamos hablando con Elena Cafarena. ¿Cómo te gustaría? Mira, alguien dice acá, la Andrea, conversando con la gente que está a través de las redes sociales, dice, razón tiene la compañera, el Estado masculino y patriarcal, y ellos discuten acerca de nuestros derechos reproductivos. Quiero insistir en lo que estaba diciendo para darle término de contexto. Los abortos existen independientemente usted quiera o no quiera, independientemente uno le parezca o no le parezca, existen. Exactamente. Y eso es un tema que no se transparenta mucho, porque eso establece que aquí hay que entrar a regular, que aquí hay que entrar a tomar posturas y decisiones en términos concretos. Lo digo porque, recordando este conservadurismo y esta cosa muy patriarcal que tú señalabas, en Chile se prohibió el tema de discutir esto. La idea de legislar fue rechazada. O sea, no es discutible para generar una ley respecto a esto. Exactamente, y hoy día mismo se nos vuelve a cortar, se da la posibilidad de hablar, ok, pero limitando nuestras tres causales. Y acá las voces autorizadas son el Parlamento, Nacionales de la Salud y del Derecho, y las jerarquías eclesiásticas, pero no, acá es un tema de mujeres, no es un tema de estos poderes que te acabo de nombrar. O sea, la voz de nosotras las mujeres está ausente, y nosotros llamamos a hacer la discusión más amplia. Hablamos del aborto sin causales, sin hipocresía, un aborto sin apellidar, un aborto libre, seguro y gratuito. Legislar sobre el aborto no indica que va a subir la tasa de abortos. No, al contrario, es transparentar una situación. Pero te lo planteo, porque estas son como las fuerzas que están en disputa. De hecho, se habla en términos de análisis político que este gobierno habría sucumbido a la presión de la Iglesia. Ya le quitó ciertos matices que molestaban a ciertos sectores conservadores de este país. Y aquí hay cierta mitificación, se habla de la derecha y de la Iglesia, pero la verdad el conservadurismo está bien transversalizado en la clase política. Pero, por ejemplo, aquí tengo un tuit de María Cecilia Cifuentes, yo sé que es como hablar, de alguien bastante ultraconservadora, es como la Tere Marinovich, pero que le responde a Belisa Sepúlveda a propósito a esto a través de Twitter, de la convocatoria a la marcha por el aborto de este 25 que se va a desarrollar este viernes. Le dice, bueno, entonces la próxima marcha podría ser, si sube, si no le molesta, asesínelo y el Estado cubrirá sus gastos. Esto de ponerlo en ese extremo, de que aquí lo que se está cometiendo es un asesinato a un papel y esta caricatura que se hacen de la gente que está por la despenalización del aborto. Es que sabes que, mira, primero para no largar la carcajada con respecto a la moción de la tele. Sí. Acá hablamos de la mujer ultraconservadora. Exactamente, es que por eso volvamos a decir, acá es un tema de cosmovisión política, perdón, una cosmovisión religiosa, y cómo también los partidos tienen potestades sobre estos temas. Cuando te hablo de hombres decidiendo, porque son en su gran mayoría hombres debatiendo con respecto a nuestros derechos, y también están estas mujeres partidistas o conservadoras subyugadas a este tema de dominación y tutela sobre nuestros cuerpos. Un embrión no es un ser humano, es un proyecto de ser humano. Entonces, al legislar, no estamos hablando de que, ¿sabes qué? Se me ocurrió a las 8 meses, 2 semanas que quiero abortar. O sea, es una estupidez desmedida. También se nos habla de un asesinato de un ser humano. O sea, volvamos a situar, estamos hablando de un gameto fecundo, estamos hablando de una mórula, de un embrión. Uh-huh. Y obviamente hay que establecer ciertos plazos y las aprehensiones que tengamos con respecto a las observaciones médicas, estarán las compañeras competentes en cada una de estas áreas para ver cuál es la articular de la mejor forma posible una ley que regule una práctica que existe. Oye, Elena... ¿no crees que un poco artificial esta discusión? Mira, te lo quiero plantear de la siguiente forma. Se discute acá en Chile de cuándo hay vida, casi desde cuándo aparece el alma, etcétera, etcétera. Claro. Cuando se está hablando de un embrión y es algo para que la gente entienda. Hay una discusión epistemológica que tiene que ver con la ciencia en sí misma, genera tesis uno, genera tesis otro, y se generan ciertas convenciones que se establece que esto es una regla más o menos general porque estamos todos, la mayoría, de acuerdo. Así funciona la ciencia. Y en el mundo, la mayoría de los países tienen la opción de abortar. Porque asumen a priori, en términos de datos científicos, de que no se está hablando de una vida ahí. Porque la mayoría de las constituciones, para que se sepa, la mayoría de las constituciones en el mundo establecen el derecho a la vida. Esto no es exclusivo de la constitución de acá, ni de los Estados Unidos, ni de la otra. En todo el mundo. ¿Por qué en Chile se discute el tema en términos técnicos, un bioético de la Católica, con el, bueno, casi siempre la discusión es binominal, y un médico de la Universidad de Chile discutiendo cuándo empieza la vida? Cuando eso, a juzgar por los derechos que hay establecidos en las Cartas Magnas y también en términos de derecho penal, en el mundo, en la mayoría de los países, salvo como 4 o 5, incluyendo ahí el Vaticano, incluyendo incluso Nicaragua, aunque usted lo sorprenda, que es supuestamente un país de izquierda, el aborto está prohibido, en todo el mundo se asume de que no se está hablando de una vida. ¿Es un poco artificioso eso? ¿Es como engañar la discusión cuando, insisto, en el mundo esto ya está zanjado? Absolutamente. Absolutamente artificioso, o sea, por eso nos ponen el tema de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, nos ponen el tema como un asunto de moral, no un asunto de derechos. Y por otra parte, también acá se trata de soslayo, se nos lleva el debate o la discusión a un tema de salud, o sea, perdón, a un tema judicial y de salud. Este es un derecho. Y lo que se está proponiendo en este minuto, fíjate tú que ni siquiera por las tres causales vamos a ser las mujeres las que vamos a decidir. Acá, sí, cualquiera de las tres causales va a ser o el médico uh-huh. o va a ser el juez el que decide si tú tienes derecho uh-huh. a abortar o no. Ni siquiera en esas tres causales vamos a ser nosotras sujetas de derecho de decidir yo quiero llevar adelante este embarazo o no. Y a propósito de temas reproductivos y de derecho, se armó una polémica la semana pasada que tiene que ver con el tema de la píldora. Yo escuché a varios alcaldes hablando, entre ellos el alcalde de Maipú, me parece, Vittori, estableciendo lo recomendable que ellos estaban por dar, porque bueno, él es de la ADC, la nueva mayoría, esto es una ordenanza en términos de salud pública, está establecido como un derecho por tal, pero dice, bueno, pero obviamente tenemos que llamar a los padres, y ahí se están vulnerando también derechos. El tema de la píldora el día después, aquí hay una especie como de castigar socialmente a una chica. Quiero ponerlo en dos perspectivas. Una, castigar a la chica porque va a pedir la píldora el día después, uno. Y lo otro, que se establece de que la responsabilidad, porque lo que uno tiende a escuchar es, ah, bueno, pero si a las cabras les gustó, está buen horario, sí se puede. A las cabras les gustó hueviar, tiene que pagar las consecuencias. Nadie hace ni mención, ni por si acaso, de que ella no se embarazó sola, de que generalmente hay otro muchacho, un adolescente o mayor de edad, etcétera, que no se cuidó tampoco, pero todo recae a ella por, no sé, por ser tan libertina y dejarse embarazar. Claro, y justamente que acá volvemos a lo que habíamos situando, el mismo haciendo transversal el tema del aborto, esto es un tema también de clase. Porque eso es justamente en los sectores más vulnerables, donde las niñas tienen que acceder a través de esta píldora a través del consultorio, exigir que los padres se enteren de esta de que la chica fue a pedir este método de anticoncepción de urgencia, es una medida de corrección también. O sea, en el fondo, o sea, sí, pero no, ¿me entiendes? Se asume que cuando se dice y estrictamente que... poniendo la culpa sobre las mujeres, o sea, si te gusta abrir las piernas tenés que asumir. Eso me puede gustar abrir las piernas, pero no necesariamente quiero tener un hijo. Es que uno no entiende una cosa, Elena. A ver, ya, una chica, estamos hablando de menores de 14 años, establezcamos que pueden ser, qué sé yo, de 12 años, 14 en general. Y está el castigo, se asume de que al llamar a los padres, no sé, po, le va a llegar un correazo, ponte tú, o oye, háganse cargo porque esta cabra anda suelta por la vida, entonces háganse responsables. Y eso tiene que ver con un tema de castigo, o sea, es punitivo, no en términos de esta niña va a quedar presa, que es lo que le pasa a la gente que quiere abortar y es descubierta, sino que los padres se preocupen de esta niña porque anda suelta. Es que más que llamar a los padres, preocuparnos de hacerle presente a los padres que no se están preocupando de esta niña suelta, para uh-huh. Fijarnos un poco cómo te sientes la idea, yo creo que acá, cuando llamamos a debatir y a legislar, se supone que es un conjunto de acciones conducentes para evitar también estas situaciones de riesgo. Uh-huh. Y en este minuto no se está abordando, como no se abordan un montón de otras violencias que sufrimos las mujeres, estamos situando ahora en esta motivo esta entrevista puntualmente en el tema de aborto y método de anticoncepción, no tenemos una política pública multisectorial que se haga cargo de esto. Uh-huh. O sea, preventiva, de apoyo, de despenalización del aborto, después la contención profesional que puede requerir una mujer que opta por interrumpir un embarazo, porque nadie se aborta porque muerte en la risa o porque me gustó y pucha, voy a abortar 10 guaguas y a la 11 la voy a tener. Uh-huh. Que es como se caricaturiza también esto. Y poniéndolo en lo último que tú señalas, ¿y tiene algo de malo de que alguien decida abortar sin necesariamente tener esa culpa? Porque se asume que yo he escuchado mucha gente decir, oye, sí, no es fácil abortar y todo el tema. Y entiendo que no es fácil abortar porque hay una presión social, porque está la familia, porque están los amigos. De condenar a alguien y decir, no, nadie aborta muerte de la risa, me imagino, porque un procedimiento médico no del todo agradable, pero se asume inmediatamente que es por culpa, porque, pucha, pudo haber sido madre o no. Pero bueno, es una decisión que tendrá que ver cada persona. Es que yo le saco la culpa. Yo le saco la culpa. O sea, acá es netamente una decisión y potestad de nosotras sobre nuestros cuerpos. Pero cuando tú decides interrumpir un embarazo, no, a lo que voy yo no es fortuito, no es porque se me ocurrió hoy día, no quiero ser mamá nomás. Es porque una también ha hecho todo un análisis respecto en cómo es tu parar la vida o qué es lo que tú proyectas, qué es lo que tú quieres, cuándo tú decides tener un hijo. Y eso es un ejercicio constante. Uh-huh. Entonces tampoco es, cuando yo te digo nadie aborta muerte la risa, es porque detrás de esto una también tiene toda una un planteamiento respecto a o por qué ahora en este minuto no quiero llevar un embarazo adelante o no quiero ser madre nomás, ¿entiendes? Y tal vez sí puede haber un componente que es la carga emocional que te impone esta norma social de que la vida comienza cuando se fecundó y que bajó el alma y que puede haber un componente de eso también, ¿entiendes? Pero quizás para alguna es más fácil este proceso post que para otras. Este gobierno llegó prometiendo varias cosas, no vamos a entrar a detallar en términos de campaña, pero una que tiene que ver con nueva campaña, ya la habíamos escuchado antes, pero que tiene que ver con el tema de derecho a la mujer, de que la mujer tenga roles relevantes, pero también tenga derecho. ¿Cómo ves tú, y con algunas organizaciones feministas con las que trabajas, la posición de este gobierno cuando ya, por ejemplo, empezaste hablando de estas causales que podrían permitir en algún momento, esto tiene que ver con el proyecto de ley, esta despenalización del aborto que quedaría en manos de un juez o quedaría en manos de un médico, ni siquiera de la persona? ¿Cómo se puede hablar de derechos si la presentación del proyecto que hay para despenalizar el tema del aborto terapéutico es así de conservador? Es que ese es el punto. Yo tengo toda la confianza puesta en las compañeras feministas que están ahora en el CERNAM. De hecho, yo creo que se dieron una ardua pelea en el segundo semestre por mantener el tema del aborto como un tema de derecho de mujeres y no de salud pública. Sin embargo, lamentablemente acá tenemos una coalición gobernante y están supeditadas también a este proyecto de ley que no contempla otra cosa. Siempre se habló de despenalización por causales. No se ha hablado de un aborto libre, seguro y gratuito. Yo creo que la tarea es nosotras. Somos nosotras las mujeres en este momento las que tenemos que organizarnos y presionar. Esta es mi postura súper personal. O sea, yo no creo que corresponda que esperemos de las autoridades lo que nosotras nos corresponde hoy exigir, que empezaron muchos años atrás las primeras compañeras feministas. O sea, no se habla de aborto desde el año 90. Se viene hablando del tiempo de Elena Gaffarena y las otras feministas de aquellos años. O sea, desde ese tiempo. Entonces ya es una tarea de nosotras exigir que queremos un aborto libre, dicho y gratuito, y llevar el debate a la discusión, o sea, en todos nuestros espacios, en nuestros ámbitos de intervención, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, nuestro ámbito familiar, llevar la discusión, o sea, hacer nuestro planteamiento y sensibilizando que es un tema de derecho y dejar la cosmovisión al lado. Oye, Elena, te queremos agradecer el contacto. Sabemos que mañana viernes hay una marcha, por lo menos acá en Santiago, va a ser desde Plaza Italia a 19 horas, y también va a ser a lo largo de Chile, pero se está empezando a poner en discusión, de hecho van a empezar ustedes una campaña que va más allá de la marcha, me refiero, una campaña que viene ahora en estos meses, de poner no solamente en discusión, sino también de informar y desmitificar un montón de caricaturas que se han hecho. Sí, se está trabajando, bueno, eso sí, una tarea y unas demandas que siempre se han trabajado, ahora mediáticamente está un poco más en boga en el colectivo, y tenemos este viernes efectivamente la marcha desde Plaza Italia a las 7 de la tarde. Hay distintas interpretaciones del mismo mundo feminista. Sí. Si todas bien abogamos por la libertad de decir sobre nuestros cuerpos, algunas compañeras creen que la moción del gobierno en este minuto es un avance, para otras pensamos que no. que esto no se abra la discusión, un avance sería abrir la discusión. Bueno, estamos trabajando, articulando en distintas organizaciones. Dejo la invitación abierta y vuelvo a hacer énfasis que es un rol ahora de nosotras movilizarnos y exigir y hacer ver que no es un derecho de nosotras, no vamos a permitir que siga decidiendo ni el Parlamento, ni la Iglesia, ni los jueces. Te queremos agradecer, Elena, el contacto. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Y nada, pues nos vamos a seguir reencontrando también por ahí, quizás en alguna marcha o en alguna instancia. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno. Gracias, un abrazo. Chao. Chao. ¿Estamos? Estamos. Sí, buena. ¿Estoy? Sí, yo pensé que el Alfonso estaba durmiendo. No, estaba escuchando. Muteado simplemente. Estaba muteado, po. Me habría gustado preguntar algunas cosas, pero... Estaba muteado. Pero estaba muteado, cierto. Yo estoy así como echado para atrás, comiendo. ¿Estás escuchando atentamente? Estaba escuchando atentamente, porque es muy interesante la posición y los comentarios de Elena en cuanto a a la participación que debe tener la mujer frente a una decisión que es más que nada decisión de ella. Uh-huh. Es verdad, y yo lo he dicho, de que el hombre también debería tener una posición frente al aborto en algunos casos. Como por ejemplo, hay mujeres que quedan abandonadas y el hombre se manda a cambiar y nunca más se supo de él, y la mujer tiene que afrontar toda el peso de la formación y de la crianza de ese niño sola. Y eso no debería ser. Pero también yo estoy de acuerdo en que si una mujer decide abortar por las razones que sea y tiene su pareja, que sea algo conversable, en la cual ambos tengan algo que decir. Porque si él está dispuesto a asumir ese hijo y a criarlo y todo, y estar ahí, bueno, yo creo que los dos tienen derecho a opinar. Pero en el caso de que la mujer ya sea ha sido violada o ha sido abandonada, o simplemente ella no se encuentra con la capacidad de poder ser madre o no desea ser madre, como decía Elena, también tiene su derecho a decidir o a conversarlo. Pero dentro de la familia, no que se vengan a meter seres externos que no tienen nada que ver, como son los empresarios, porque a ellos les conviene de que haya una mano de obra barata, o que se meta a la iglesia, cuando dentro de la iglesia primero tienen que arreglar sus problemas internos del tipo sexual, o dentro del mismo congreso, que tienen que también ordenarse ellos primero y después venir a ordenarle la vida a los demás. Además, hay otro asunto que a mí me llama la atención, que me lo decía un médico. Me decía, ¿qué pasa conmigo si viene la ley y me dice yo tengo que hacer un aborto? Y yo estoy en contra del aborto. ¿Qué pasa ahí? Y eso yo no tuve que responderle. Claro, debería él asumir la ley. La ley le está ordenando algo y él tendría que hacerlo. Pero si va contra su principio, ¿qué pasa con el médico? Y ahí es como que uno queda sin respuesta frente a eso. Y eso me habría gustado haberle preguntado a Elena para... ¿Cuál es la posición de ellas frente a eso? Yo creo que, a mí por lo menos mi opinión es que yo creo que un médico tiene todo el derecho a oponerse a practicar cualquier tipo de cirugía o terapia que no esté de acuerdo. El tema es que el centro asistencial, sea del carácter que sea, tiene que asegurar de que ese tratamiento, en este caso el aborto, se lleva a cabo. O sea, elegir a otra persona. Exactamente. Que tengan gente que esté dispuesta y capacitada para poder realizar aquello. Exactamente, y capacitada ahí, también es un punto que también hay que verlo, porque en este momento no hay práctica para realizar aborto. Entonces también claro, pero no hay... No, por supuesto, pero no hay dentro de... de la medicina tan oficial, pues por eso. Y hay algunos, claro, que hacen ilegalmente ellos en el sector privado. Ellos saben muy bien cómo hacerlo. Pero por lo menos no se practica y también no, es un tema que debería la universidad impartir. Claro que sí. Porque los que aprendieron, lo aprendieron un poco... A la brutanteque. Claro, y entonces que sí. también hay que claro. Darle, también hay, eso también tiene que ser implementado y por todas las universidades que enseñan medicina. Uh-huh. O sea, más allá de que el médico o no esté a favor o en contra de practicar cierta cirugía, tiene que saber o por lo menos tiene que dársele impartido cualquiera de esas cirugías. Uh-huh. Y eso es también un punto. Porque así si como nosotros enseñan queremos... a sacar una, a curar una úlcera, a curar... Exactamente. Intervenir ¿cómo se llama? Estas cosas de... ¿Apéndice? Apendicitis y ya, y todas esas cosas. También tendrían tendrían que enseñarle a... Sí, pues. Y así aseguramos obviamente. Que uno de los objetivos que a mí me parece que es importante también de la aprobación del aborto, además también es un tema de soberanía, un tema de derechos humanos, también es un tema de asegurar la vida también a las personas que practiquen el aborto. Además, hay otra cosa. Sucede de que el aborto, como bien decía Elena, no es siempre provocado. Hay abortos que son producidos por otro tipo de situaciones en la cual la mujer tiene algún problema de tipo físico, de claro, tipo aborto espontáneo. Médico, y viene un aborto espontáneo. Y cuando estas personas en muchos casos llegan al hospital para ser atendidas por este aborto espontáneo, son tratadas en forma vejatoria. Muy vejatoria, pensando de que ha sido un aborto inducido. Entonces, esa situación también agrava a la forma de, o sea, contra la persona, contra la mujer. Va atenta contra la persona. Y eso no debería ser. Al haber una ley de que se despenalice por último el aborto, ya estas personas recibirían un trato menos vejatorio dentro de los hospitales, cuando ellas no son responsables de lo que les está pasando. No, y si aún así fuera... Ah, no, claro. No, pero más claro, allá... Más allá, claro. Estamos viendo la situación hoy día, porque en el futuro, con una ley... Exacto. Las cosas no tendrían que suceder, obviamente claro. Así. Pero en este momento, cuando hay una ley que te prohíbe el aborto, se producen estas situaciones en las cuales la persona, sin ser responsable, también es vulnerada en sus derechos como persona. Bueno, y ahí hay otro punto. Por ejemplo, un médico que... Porque, claro, la planificación de una cirugía es una cosa que se puede planificar y, por lo tanto, un médico puede restarse de una... Pero en el caso de una urgencia, ningún médico puede negarle la asistencia a una mujer que ha practicado un aborto, por ejemplo, o que ha tenido un aborto espontáneo. Eso sí que es un tema ético y que un médico no puede negar una asistencia de urgencia a ningún ser humano. Ahí sí que Y eso de hecho ahí se está violando también. Claro que sí. Un derecho que además es un derecho médico, un derecho humano que a veces que el médico se niega a darle un trato digno claro. A una persona que recurre a urgencia. Y eso no se puede dar. Eso está en contra de todo, hasta incluso de los mismos códigos que ellos han firmado y han prometido. Y no solo los médicos, porque hay una actitud vejatoria de parte de las enfermeras o de parte de las matronas, de parte del mundo de la salud, contra las mujeres que se hacen aborto. Y que llegan con problemas de resultados de un aborto provocado, o de un aborto inducido, o de un aborto que se produjo por razones externas a la intervención humana de la persona que lo haya provocado. Así es. O sea, como el aborto espontáneo. Y ese tipo de situaciones no deberían de por qué suceder. Tal sí. cual, me parece. Recuerde, mañana a las 7 de la tarde, por lo menos en Santiago, va sí. a realizarse la marcha por el aborto gratuito, libre y seguro. Esto es, por lo menos en Santiago, a las 7 de la tarde desde Plaza Italia, va hasta el Paseo Bulnes. A que lo tenga bien claro. Y en Iquique también a las 6:30 de la tarde en Vivar con Libertad, en Antofagasta a las 17 horas en Prat con Mata, en Copiapó viene a las 17 horas en la Plaza Copiapó, en La Serena Coquimbo viene a las 19 horas en la Plaza Buenos Aires, en Valparaíso viene a las 18:30 en la Plaza O'Higgins, en Concepción viene a las 12 horas en la Plaza de Armas y en Valdivia en la Plaza de la República a las 18 horas. Está la información ahí en la página de la radio, la pueden encontrar. Están todos los links con hipervínculos para que pueda ver los eventos particularmente. Puede sacar también su foto con el hashtag YoAborto25, apoyando a promocionar y rompiendo este cerco informativo. Plantear que es una discusión que lleva bastante rato igual, pero que siempre está frenada por una clase política, siempre está frenada por este montón de mecanismos que señalan cómo hay que hacer las cosas o cómo algunos deciden por sobre nuestros cuerpos o por sobre nuestras vidas, que es lo que comúnmente ocurre. El tema de la despenalización del aborto o del aborto libre, seguro y gratuito, que no es necesariamente lo mismo, pero está íntimamente relacionado. Esto es porque se puede despenalizar algo, pero no necesariamente generar como un derecho. Claro, no que esté dentro de la salud pública. Exactamente. O sea, podría ser, bueno, se puede hacer, pero... Hágalo usted, o páguelo. Entonces... Porque caemos casi en lo mismo. Pero esto tiene que ver con un tema de derechos, más que de un tema de cosmovisión y un tema de religión. Usted puede opinar lo que quiera y hacer fe. Si usted no cree que eso sea bueno, no lo haga. Claro, ese es el punto. O sea, la gente que está en contra del aborto, es súper fácil. Sí, pero es que quieren salvar una vida. Claro. No le interesa salvar la vida del resto del mundo. Bien no, poco, no. Generalmente esa gente no le importa. Le importa un carajo lo que está pasando en Gaza, le importa un carajo lo que pasa en la Araucanía. O con el vecino. Sí, o el vecino, le importa un carajo. Pero claro, ese feto que es inocente, que no es un maldito, no sé, comunista, ni izquierdista, ni un maldito desgraciado, porque lo odiamos, porque está vivo, sino que va a vivir, lo queremos mucho. Y lo vamos a defender. No, si usted está en contra del aborto, no aborte. Es así de fácil, claro. Simple, cómodo y bien. Pues, si nadie, tampoco están diciendo que esto es una obligación. Esto es un derecho, no una obligación. No están diciendo usted tiene que abortar. No sé, pues no es esa imposición también o esa idea también de como de China. Usted puede tener dos hijos y o un hijo. No, acá no se está obligando a abortar a nadie. Acá simplemente lo que se está diciendo, usted tiene el derecho a hacerlo y por supuesto tiene el derecho no hacerlo. Si usted está en contra del aborto, no aborte, listo, somos felices. Y listo. Y usted no se meta en la vida de esa otra persona diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, pontificando según su religión que la otra persona no tiene por qué compartir. Antes, revísese usted mismo cómo está su vida frente al resto del mundo. Y después métase en la vida de los demás. Y si es que puede, porque si la verdad puede, no tendría por qué. Para precisar la información, pasamos a otro tema, ya estamos terminando, pero precisar la información que tenía que ver con esta escuela en Gaza, que era parte de los espacios para refugiados. 15 muertos en ataques contra escuela de la ONU en Gaza, bebé de un año y un funcionario entre las víctimas. 15 palestinos entre ellos, un bebé de un año, su madre y funcionarios de Naciones Unidas murieron este jueves por la tarde en un ataque israelí. Está confirmado eso, es un colegio del organismo de Beit Hanut, esto es el norte de la franja Gaza, en Beit Hanut prácticamente se han hecho la mayoría de los combates y fue una de las zonas por las donde entró en términos de esta invasión terrestre el ejército israelí y donde el ejército israelí tuvo sus primeras grandes bajas, por eso en definitiva como que entró a regular y ha vuelto al tema de los bombardeos porque la verdad no les fue tan fácil entrar a Gaza. Eso como para precisar y contextualizar la situación. Los cuerpos han sido trasladados a la morgue del hospital de Jabalía, esto es cerca de Beit Hanut, y contrató el fotógrafo de la AFP, que es la agencia francesa de prensa. El portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, Chris Gunes, confirmó en su cuenta de Twitter que había muertos y heridos en el edificio. El portavoz de los servicios de emergencia palestino, Ashraf Kudra, Al-Kudra, por su parte indicó que murieron 15 personas y más de 200 heridos. Los heridos fueron trasladados al hospital de Shaifa, esto es en Gaza. Las coordenadas concretas de este albergue en Beit Hanut se habían transmitido formalmente al ejército israelí, subrayó Chris Gunes. Según otro responsable de la ONU, hacia las 14:50 hora local, 7:50 hora chilena, esto es la mañana, un obús fue disparado contra o cerca del edificio y añadió que este organismo que está encargado de los refugiados palestinos había iniciado la evacuación del edificio en el momento del disparo por temor a convertirse en blanco. El ejército israelí indicó nuevamente que investigará esta tragedia y no descartó que combatientes del movimiento islamista palestino Hamas hubieran lanzado el proyectil. A ellos mismos, a sus refugiados, sí, claro. Buena idea. Recordemos que el martes otra escuela de la ONU que acogía a refugiados fue alcanzada por disparos de tanques israelíes sin dejar víctima en el campo de refugiados de Al-Maghazi. Esto, Ban Ki-moon lamentó las víctimas y hay varios muertos, entre ellos mujeres y niños, y empleados de la ONU, declaró Ban en Erbil, esto en Irak, según un comunicado divulgado por la ONU. Ban se declaró consternado por el ataque cuyas circunstancias aún no están claras, en este caso, por lo menos. El ataque de la escuela destaca urgencia de detener las matanzas y detenerla ahora mismo, agregó Ban Ki-moon. Quien realiza una mediación a favor de un cese al fuego, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, subrayó que la ONU se esforzará por determinar el número exacto de víctimas. No sabemos quién atacó los locales, señaló. Estados Unidos pide proteger a civiles. Tras el ataque de la escuela, Estados Unidos instó a realizar mayores esfuerzos para proteger a los civiles en la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Estamos muy tristes y preocupados por este trágico incidente, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, en el Cairo, donde el secretario de Estado norteamericano John Kerry trata de negociar un alto al fuego. Instamos también a todas las partes a redoblar sus esfuerzos para proteger a los civiles, añadió. Qué gracioso, porque los funcionarios de la ONU en el lugar tienen bastante claro que fueron los israelíes. Mm. Pero en el otro lado todavía no tienen bastante claro, por lo menos lo que estoy reseñando acá a Biobío. Increíble. Increíble la situación. Esto es lo que ocurre en Gaza, chicos. Uh-huh. Así es. No, preocupante, molesta. Va a molestar también el hecho de que, y lo que también había dicho, hace como 2 semanas le mostré al cangrejo, ahora van a empezar a tomarse mayores medidas porque murieron personas que no son palestinas y que son de la ONU. Uh-huh. Y va a ser lamentable, va a ser bueno por un lado porque tal vez probablemente va a poder generar más presión internacional y va a poder hacer de que tal vez esta invasión acabe más pronto. Uh-huh. Pero por otro lado también es lamentable que tengan que morir no palestinos para que empiezan a tomarse medidas y acciones. Y eso hace pensar que para la opinión internacional hay vías que importan más, hay vías que importan menos, y eso da pena y da rabia. Así que, no sé, vos como, bueno, pena, dolor, por supuesto, porque unas nuevas víctimas de esto, que es un genocidio, que es terrorismo de Estado. Uh-huh. Ojalá uno espere de que esto cambie, y también lamentable el sentir de que probablemente va a cambiar más por el hecho de que hay víctimas no palestinas en este ataque. Eso. Esperemos sea así, pero lo vemos bien difícil, y de hecho que de la ONU maticen ya ciertas cosas es impresentable. Sí, pero siga justificando. Uh-huh. Es difícil que haya un cambio de parte de la política internacional. Bueno, sí, claro, ahí sí hay un punto. O sea, si la ONU no es capaz de con fuerza defender a sus propios funcionarios, ahí sí que estamos mal, pues. Claro. Porque eso ya también entra el respeto a sus trabajadores, el respeto a sus propios compañeros, y acá también ellos tienen que ser fuertes y también defender a los suyos. Sí que si la ONU en realidad queda en silencio con esto, ya es que, bueno, no se puede esperar. Bueno, yo también siento que ya no se puede esperar nada de la ONU, pero eso lo reafirmaría mucho más. Uh-huh. Oye, en La Moneda, gente reunida y haciendo una conmemoración con fotografías de detenidos desaparecidos a propósito de los 119 asesinados o exterminados de la Operación Colombo, que se llevó a cabo parte de la dictadura militar. Uh-huh. Están desarrollando una manifestación de carácter pacífico, se ve acá, por lo menos, envía la foto, un saludo a nuestro amigo ahí, el consecuente, más conocido como Reno, que están ahí en el frontis del Palacio de la Moneda. Estamos terminando este matinal que he tenido de todo hoy día. Y nada, pues, dejarlo invitado para mañana a la marcha a las 19 horas en Plaza Italia, los que están acá en Santiago y los que estén en regiones y quieran saber, métase a matinal, o sea, a radiovillafrancia.cl, busque ahí también, está toda la información. Hoy día hay mortalidad del cangrejo también. Así que, es. ¿A las 11? Sí, yo creo a las 11, porque tengo una reunión antes de planificación. Por lo mismo, que me acordé de eso. A las 11 entonces, la 11, inmortalidad del cangrejo. Y tenemos, al parecer, invitado. Un invitado, dicen por un ahí, invitado de lujo. De Tropiconce. De Tropiconce, que en realidad dice que es de Concepción, pero el otro día demostramos que no era de Concepción. Una chica le dijo, tú no eres de Conce. Así es. Eso y otros temas va a hablar por ahí guardado el Profitador acá en la inmortalidad del cangrejo. Así que va a estar interesante, vamos a hablar de cierto enjambre y cosas así. Va a estar entretenido. Así que también lo invitamos a escuchar La Inmortal del Cangrejo, por supuesto. Y en la tarde, recuerde, está el Noticiero Ciudadano, que ahora va a ir más tarde, no va a ir, por lo menos dentro de esta semana, no va a las 2, sino que va después de la repetición del matinal. ¿Qué pasó? Que Marco Canadi dice que viene a las 3:30. No, po. Le dije que no, po. ¿Qué por eso? Porque te estoy diciendo que a esa hora vamos a estar en reunión. Tipín 6 puede ser, ningún problema. O si no, lo agendamos para otro día. Porque coincidía con una reunión agendada que se programó y teníamos que ver tiempo y conseguir varios. Claro, y acá la idea no es que vengan a buscar el libro y se vayan. No, pues la idea es sentarnos a tomar un cafecito. Y conversación gratis. Traigan torta y todas esas cosas. Sí, bueno. Un saludo para Pelusa. Bueno, no hay nadie que haya venido a buscar un libro y que le haya salido más barato el libro. No, pues. Acá estoy yo. Ana Karina, que trajo su... Sí, pues. Está guardado todavía, por si acaso... ¿Qué cosa? Ana Karina. ¿Ah? ¿Qué cosa lo que trajo guardado? Ella ese día. Ah. Sí, para una ocasión especial. Eso suena más turbio de lo que yo creo que era, pero sí se da como a drogas, así como... Sí, un ladrillo de marihuana. Sí. Claro. No, es un vino de la secta, si no me equivoco, región. Sí, bastante sí. Se ve bueno, buen año. Está ahí guardado, vivo. Estoy bien abstemio últimamente, así que no lo he abierto. Y no, para toda la gente acá que viene con toda la buena onda, siempre bien recibido. Un gustazo recibirlos acá. Pero claro, como bien dice Joaquín, acá no queremos que vengan generalmente a buscar el libro y se vayan. Acá se quedan harto rato conversando, tomando un café y todo lo demás. Esa es la idea. No escuché lo anterior. ¿Mañana? Sí, mañana. Ningún problema. Coordinamos si se puede hacer otro día con tiempo. Sí, pues sí, la idea es que con tiempo nos sentamos a tomar un cafecito y todo lo demás. Vengan con chaleco antibala igual, por si acaso. No, porque la verdad nos gusta el troleo, no es por nada que esto es peligroso el sector y de nada. Porque a veces puede ser traumante para algunas personas. Estoy tratando... Gabriel, ¿de qué hablan? ¿Qué? El disperso Gabriel. Estamos hablando de que hoy día en la noche va a haber un programa. Se llama La Inmortalidad del Cangrejo, Gabriel. Sí. Y tú participas en él, sí que ya te a veces participa, a veces está en otro lado. Y justo ellos son poco deseables como para realizar el acto reproductivo. ¿Y qué hay que hacer para ganar ese ladrillo? No es un concurso, era una broma de Rula, así que... No. Yo no fumo marihuana, no me complica también la gente que fuma, en todo caso. No, pero acá no se puede. Está aquí, por lo menos. El ladrillo, lo único es el después ladrillo. Después de la intoxicación que tuvo el Alfonso, se prohibió. ¿Qué pasa conmigo ya? No, pero se fue con el LSD. Con el LSD. Ya, ¿dónde? Alfonso, veo. Ni veo, fumo. Ni no, fumo. Eso sí que es falso. Soy hipócrita. ¿Cómo que hipócrita? Hace más de 3 semanas que dejé de fumar. Juan, el otro día me estáis pidiendo un cigarro. No, jamás. El otro día me pidiste un cigarro. Mentira, no puede ser. Si estoy con todo. No puedo fumar. Ay, sí, pues te creo que claro, con la tos te inhibe fumar. Sí, pues. Si no. Porque seguís fumando, no, es que tenés tos. No, pues dejé de fumar. Un mes sin con tos. Ay, qué so. No, también dejé de fumar. Y es difícil dejar de fumar en yo el no. No hemos dado cuenta. Yo sí. No estaba puteado, pausteado. ¿Qué? Alguien, y no caché por qué lo odiaban tanto. Yo no sé qué está hablando, yo no me acuerdo que... Gabriel, estáis escuchando la agricultura, agritortura, y se equivocó de radio. Líder, toda noma. Ni siquiera estoy entendiendo lo que están diciendo, así que, chicos, sus micrófonos, ya están... Los drogados son los auditores, los drogados son los auditores. Hicieron sacar ahí su reserva, no sé. La tanda rock and rollera los dejó a todos medio en las nubes. Sí, bueno. Alfonso. Sí, dime. Despídase. Ah, yo pensé que sí iba a despedir acá el joven. No, despídase usted. Hasta luego. Hasta luego también. Hasta mañana, nos vemos. Alfonso es como un felo criollo, así como un felo muy poblacional. Nos vemos mañana en esta misma, a través de estos mismos micrófonos en Radio Villa Francia 107.5 a la frecuencia modulada para Estación Central. Y en el 107.1... ¿Qué pasó? Es que tiene malo el corrector ortográfico. Entonces, no es líder toda nomás, ni líder psa nomás. Es líder tosa nomás. Gracias. Es que la corrigió, escribió de nuevo y también le quedó mal. Entonces, pobrecito. Pero se entendió. No ¿quién molesten. Era? El Rula. Y el Nauta dice, no molesten al líder. Ya, un saludo para todos ellos, un abrazo y mañana nos estamos encontrando nuevamente a través de los micrófonos de Radio Villa Francia. Dice, y de, como Nauta, si le puedes mandar un saludo especial a él. Un saludo especial, por supuesto que sí. Ah, un abrazo y que, pucha, lo celebre como corresponda y que se le cumplan todos sus deseos y que lo pase muy bien. Muchas felicidades. Dice si podéis cantarle, aunque sea un pedacito. No. Un pedacito canto porque canción. Porque estoy muy, muy enfermo. Estoy hablando, es lo mismo. Es no, como no hablar, es lo mismo. Pero con melodía. No es lo mismo, estoy enfermo. Un saludo, sí. Pero que hasta mañana. Le he cantado a otras personas. ¿A cuándo dice, le cantaba a alguien? A la hija de la Rula le cantaste. O sea, a la hija de la Pelusa le cantaste. ¿Cuándo le canté? No. Me cargó cuando empecé con el Alzheimer. Así. Y otra vez también cantaste un cumpleaños feliz. Como Nauta es uno de tus grandes defensores y se merece por lo menos un pedacito de algo distinto a un saludo frío. Me estás puro metiendo en un lío de nada que ver porque eso no es verdad. Pero no importa. Soy mala gente con como Nauta. No, a ver. Cumpleaños feliz. Ya. ¿Sí o no? Ya. Falta la botonera acá. Joaquín. O sea, hace tiempo que está con que va a poner la botonera y no pasa nada. Ya viene. El otro día yo dejé la botonera, un pedacito de botonera para... Ya, bacana. La vamos a este que hemos estado con mucha pega, no hemos parado, la verdad, honestamente. Sí. Joaquín. Bueno, me despido. No sé, no saludaré. Bueno, no saludaré a como un auto que soy malo. para no decir otra cosa. Así que no, que estén todos muy bien. Nos estaremos escuchando los que siguen la Inmortal del Cangrejo más tarde a las 11 de la noche. Ahí en la sintonía acá en la radio Villa Francia. Y saludos a todos y nos estaremos escuchando ahí. Y por supuesto también. Los invito también nuevamente a la marcha de mañana por un aborto libre, gratuito y que sea un derecho para todas el aborto. Así que mañana a las 19 horas ahí en Plaza Italia y por supuesto puede revisar la página de la Radio Villa Francia si está en alguna otra región para ver dónde y cuándo es la marcha en ese lugar. Así mañana que, nos encontramos entonces. Así que mañana nos encontramos. Saludos y que estén muy, muy bien. Por mi parte me despido, como Nauta, que tenga muy feliz cumpleaños, eso, que cumplas mucho más, bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla, qué roto. Y el Rula manda un cigarro. Y pedía que... El Rula manda un cigarro, una foto de que está fumando, y Gabriel, yo soy un niño sano, ustedes me hacen bullying, si saben lo que digo. No tengo idea de lo que está hablando Gabriel. Pero bueno, como sea, decirles que ha sido un gusto este programa. Hemos tenido de todo, si les cabe duda de eso. Y ya, desde hoy están disponibles todos los programas. De hecho, agradecemos a la Nana que los subió todos los de julio, están todos subidos. Y vamos a empezar a subir ya los dos últimos, que fue el de ayer y el de hoy día, que va a estar subido en un rato más, en un solo canal. ¿Qué les parece? Entonces pueden escuchar cuando ustedes quieran el matinal de Radio Villa Francia. Obviamente escuchen el de las 6 de la tarde igual. También sí, es una posibilidad latente. Pero recomiendo, sobre todo a la gente que tiene problemas de memoria, gente que tiene problemas de Alzheimer, puede escuchar el matinal de Radio Villa Francia y así puede quedar listo con lo que dijo y prometió. Parece que quien apostó por Peñalillo no va, la interpelación fue bastante mula, estuvo divertida, estuve ahí escuchando un rato, terminó recién, hace un par de minutos, una teleserie igual para gusto de la galería, estuvo entretenida con varios dichos de por allá y todo el cuento, barras en las gradas y lo demás, pero quien apostó por Peñalillo sepa que no va más para allá. El que estaba con Izaguirre tiene más altas probabilidades hasta el momento. Dicen que se viene un cambio de gabinete. Vamos a estar conversando eso. Y mañana estaríamos viendo con Max Quitral en los viernes de análisis. ¿Viene mañana? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no en la playa? De la semana pasada. Pues, sí, pero ya estamos llegando al viernes de la otra semana. Sí, pero uno nunca sabe cuántos días iba a estar en la playa. ¿Lo dice alguien que se toma días para ir a la playa? Claro, por supuesto. Bueno. ¿Y que no? No, estamos yendo en el matinal de radio Villafranca. ¿Qué les pasó? Nos reventaron el oído, po. Se les reventaron el oído. Sí, porque no te escuchamos. Como estaba con el lo subiste para hacer el llamado telefónico, la música estuvo muy fuerte, me sentí como Max Quintral. Como audífono de Max Quintral. ¿Pero qué les pasó con los audífonos? Bueno, nos despedimos nosotros. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana a las 10. No me complica el volumen. Te digo al tiro. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.